Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida una vez más al magazine más energético de tu emisora favorita. El Flux Flux regresa directo a tu vía auricular mediante las ondas de la frecuencia modulada. Como siempre, con locuras, noticias, ciencia, cortes, píldoras y todo lo que te podemos meter en estas dos horitas de radio. Una vez más, acompañándome en esta ardua tarea, mis dos grandísimos personajes y amigos, Josi y Carlito. Buenas, ¿qué tal, chicos? Muy buenas, buenas tardes, noches aquí en el Flux Flux. A Flux Fluflear todos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Claro que sí, os habéis hecho adictos ya al Flux Flux, ¿eh? Sí, hombre, hombre. Sí. Ya, yo me disculpo por el lunes pasado que estuve malito, no pude venir. Muy bien, muy bien. Sí, estuvo Marshall y lo hizo muy bien, ¿no? Que, sí, quedas disculpado, ¿vale? Vale, un abrazo para Marshall, ¿eh? Exacto, un abrazo para Marshall desde aquí. Si no, para papi Marshall, para papi Marshall. O sea, que nos apuntamos de colaboradores habituales. Sí, sí, hombre. Ah, claro, pues, vale. Sí, claro. Eso está hecho. Sois fiesteros habituales y colaboradores. Ahí, también. Ahí. Claro que sí. Bueno, comenzamos leyendo, como siempre, el menú que tendremos para hoy en el Flux Flux para entretenerte, animarte y divertirte. Empezaremos fijándonos en la campaña de comercio de proximidad del barrio de San José de Zaragoza. Y también hablaremos de que han puesto cámaras de videovigilancia en la ciudad. Y otra sección que a mí me gustó mucho, la de dos llamas con sombrero, que a ver qué surrealismo nos traen hoy. ¡Buf! No sabes cómo vienen, están loquísimas, loquísimas. Sí. Como también hablaremos de la huerta del Belén, porque se va a armar el Belén y sobre todo se va a armar la huerta del Belén. Exacto, y nos ponemos serios para analizar el post Black Friday y un poco todo esto de las rebajas que hay, no sé, no sabemos qué hay por ahí. Este, las rebajas. Este Black Friday que lleva durando 3 o 4 días ya. Sí, sí. Ah, hoy es el Cyber Monday. Hoy es el Cyber Monday. También hablaremos de eso. Madre mía, cómo estamos con las compras. Además, también tendremos unos nuevos inquietantes avances de nuestros científicos. Y luego otra sección habitual, un humorista de la Tierra como es Maya Nicole Corto, también estará por aquí, ¿no es así? Sí, también se pasarán los amigos y amigas de Zarpa a presentarnos uno de sus amiguitos que tienen ahí en su refugio. Oh, qué bonito. Y por supuesto la sección a escuchetes para aprender aquí a buen aragonés, ¿no? Exacto. Que también tenemos un montón de secciones ya que vamos. Hombre, es que vamos, lo tenemos todo rellenito. Sí, sí. Y además de todo esto, pues todo lo que nos dé tiempecico concentrado aquí en el Flux Flux que arranca ahora. Un programa de radio que molaría que fuera a diario. Siempre me arranco con una rima. Tendréis que ir ayudándome con esto, ¿eh? Porque a mí al final se me van a acabar las ideas. Es el alma de rapero aquí de hijopero. Bueno, no sabes cómo vengo. Vengo dándolo todo porque, mira, hay mucho rapero en San José, que lo sé yo, sí, y comenzamos desplazándonos hasta ese barrio de Zaragoza. Que es porque... donde vivo yo, además. ¿Sí? ¿Y Carlos? Ah, también, mira, yo. ¿Soy los dos sanjosistas? Exacto. Muy bien, pues no tenéis cara de santo ninguno. Norte y sur, ya sabes. Bueno, pues... Yo soy cara de José, de santo no. No, yo soy del sur. Bueno, ya está el pique del el sí, sur sí. Mola más, el norte mola más. Sí, sí, yo el norte ahí más capitalista y un poco. Bueno, pues para el norte o el sur de San José, que sepáis que ha comenzado una campaña de comercio de proximidad que además tiene concurso de escaparates y cartel y sortean 500 euritos. Pues según la noticia lo que dicen es que los vecinos que siguen 8 compras en los diferentes establecimientos del distrito podrán participar en un sorteo de 500 euros. Vaya, canjeables en los comercios del barrio. Que está muy bien. Vaya, pues vaya. Y esto es una segunda campaña de promoción. Bueno, no sabía, yo no me he enterado yo. Ahora me entero pues, yo. Pues mira, mira. Jolín. Y pone que si queréis estar informados, los autobuses 23, 24, 34 y 39 que pasan por la zona ya tienen vinilos de promoción del comercio. Sí. Y el diseño corresponde a dos artistas, por supuesto, de la linera que está ahí. Claro. Ahí mismo, ahí al final. En San José Sur. Está. La linera. San José Sur. La línea que limita. Sí, sí. ¿Cuál es la línea de San José? Ahí, no. Que es con Torrero. Ahí está. Ahí está con la frontera. Oye, de Torrero. En ese limbo. Pues San José Sur falta la 40. Sí, sí, exacto, la 40 es la que falta la 40. Bueno, no podían poner en todos, ¿no? Sí, pero oye, una gran iniciativa de los pequeños comercios del barrio de San José, ¿no? Que además han tenido mucho ataque, tanto San José como Torrero, con este nuevo supercentro comercial llamado Puerto Venecia, que va todo el mundo a hacer el canelo los fines de semana. Sí, sí. ¿Eh? Y que como plaza, otro centro comercial fantasma, a lo mejor Puerto Venecia dentro de unos años, pues también. Pues no sé, ahora, por ejemplo, el FNAC de Plaza cierra y lo pasan a Puerto Venecia. Claro. Ya lo que faltaba, plaza ya. Otro centro comercial vacío, en Zaragoza, ya tenemos el Aragonia, tenemos plaza. El Augusta y... Puerto Venecia ahora de momento aguanta. Sí, sí. A lo mejor montan luego dentro de unos años uno en el Arrabal y vuelve a ser un centro comercial fantasma Puerto Venecia, ¿eh? No, ahora es el boom, lleva ya años de boom, pero yo creo que Puerto Venecia está tiene un tirón. Joder, hay una escuela se forman ahí. Sí, sí, no, sí, sí. De hecho, hoy en la prensa se ha salido que van a hacer un nuevo anexo para llegar, porque la rotonda está siempre colapsada. Sí, sí. Y están haciendo otro, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me gusta de esto es que, oye, Puerto Venecia, oye, faltan los barquitos, ¿no? Faltan los canales. Hombre, el canal imperial pasa por ahí al lado. Sí, sí. Y ya sabes que hay gente que dice que vuelva a ser navegable. ¿Podrían hacerle un desvío hasta Puerto Venecia? La bajada del canal acabará ahí. Pues no, por favor, que no acabe ahí. No. Que no acabe ahí para que tengamos que ir todos ahí a comprar. ¿Sabes? Acabas la bajada del canal y ¿qué? A comprar como tontos. Al Dicaldón, no. A comprar remos para las barcas. Sí, al gato largo. No, no, no, de eso nada. Bueno, mira, el comercio de proximidad de San José, ya lo sabéis. Si selláis en 8 establecimientos del barrio, oye, entráis en el sorteo de ese bono de 500 euros para canjear en los pequeños comercios de este barrio tan zaragozano y que, pues oye, que se tira para adelante. Uh-huh. Oye, pues, ¿está bien para participar, a promocionar un poco el pequeño comercio en contra de eso? Claro. ¿De las superficies? Hombre, claro, estoy seguro de que lo hacen por eso, ¿sabes? Sí, sí. Pero vamos, desde aquí nuestro aplauso a ellos. Exacto. Pero bueno, cambiamos de barrio porque de San José nos vamos hasta el Arrabal, donde la Universidad de Zaragoza ha reconocido la formación en ocio inclusivo de esta asociación vecinal. La Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal se convierte en la primera asociación de vecinos de España cuya formación ha sido reconocida por la Universidad de Zaragoza. Sí, sí, que no es poco, ¿eh? La Universidad de Zaragoza. Uh-huh. La formación en ocio inclusivo. Sí. Ocio inclusivo, sí. Bueno, tendrá a partir de ahora la categoría de asignatura de libre configuración dentro de los programas educativos propios de la universidad, dándole un valor de 0,5 créditos ETCS. Oye, macho, me parecen cosas muy difíciles, ¿eh? Sí, sí. Yo que como lo he estudiado, esto no lo sé, ¿no? Lo difícil de leer te lo pongo siempre a ti. Yo tampoco sé lo que son los créditos ETCS. Sí, yo tampoco. Más o menos, yo créditos ETCS creo que deben ser los créditos que sean cada asignatura. Hay un tope de créditos para aprobarla. Uh-huh. Y si esta asignatura, por ejemplo, lo que tienes es 0,5 créditos y coges esta asignatura y la apruebas. Uh-huh. Vas sumando y para sacarte toda la carrera, pues tienes que tener al final un número, un baremo de créditos. Más o menos. Yo es que no estudié con créditos, yo estudié normal, como toda la vida, esto es nuevo. De todas formas, me parece sorprendente que esto venga avalado por la Universidad de Zaragoza y que sea un estudio a nivel sí, universitario, ¿no? Por eso dice que la Asociación de Vecinos del Tío Jorge Arrabal es la primera de España que consigue esto, que una formación que dan en esta asociación de vecinos se convierta en algo que puedes canjear por créditos, claro, entiendo que de libre elección, sí, sí, de... la Universidad de Zaragoza, claro. Muy bien. Pues por eso, el pasado mes de febrero comenzó su andadura en la Asociación de Vecinos Tío Jorge con el proyecto Ocio Inclusivo Arrabal, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. Me parece muy interesante esto. Ya sabía yo que te iba a parecer interesante. Que ofrece alternativas de ocio inclusivo. Se trata de crear un espacio de relación donde se puedan integrar personas con y sin discapacidad de forma integradora y que a la vez permitan ofrecer un respiro familiar a las personas que diariamente conviven con ellos. Oye, macho, esto no había leído lo bien, pero te ha parecido bien, ¿no? Me ha parecido de maravilla. Claro que sí. El ocio inclusivo, ya lo ves, que hacen ahí actividades y a mí me gusta sobre todo porque se ve cómo las asociaciones de vecinos se mueven, ¿sabes? Y al final consiguen cosas como que les den este reconocimiento a la Universidad de Zaragoza y muchas otras para mejorar sus barrios y en general su calidad de vida de una manera muy cercana. Igual que los comercios de San José que veíamos antes, como la gente del Arrabal, que siguen tirando, siguen haciendo cositas y poco a poco crean ese tejido social, ¿no? Que son los barrios al final, que es lo que hace barrio además, al final. Porque es cuando te conoces la gente, cuando te ves por la calle, te saludas al comprar el pan, sí, paras en los mismos bares, tal. Y es lo que hace al final que un barrio sea barrio y no sea un barrio dormitorio. Exacto. Como los que hay en Zaragoza, sí, en exacto, algunos de ellos. Yo querría hacer un inciso, ¿no? Hace unos cuantos años a Jorge Luis Borges, que lo conocéis todos, ¿no? Sí, no, el escritor, yo no. El escritor. Pues muy bien, yo conozco al de las nueces. Vale, Borges, no, tú sí, escritor, ¿no? Le preguntaron, oiga, ¿se siente usted argentino? Y dijo, ¿Argentino? No. Platense en todo caso, porque era del Río de la Plata. Sí, no, ni aun eso. Me siento de las 20 cuadras en las que vivo. En lo que vivo es más cercano. Claro. Pues ahí está el rollo, ¿no? Que al final haces barrio y te juntas con la gente que tienes alrededor. Pues así es. Desde aquí también nuestro aplauso a la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, pues sí, por conseguir esto y ser la primera de España, la pionera de una asociación de vecinos que, ya veis, imparte una cosa y se la convalidan a la Universidad de Zaragoza. Genial. Qué bonito, qué bonito. Claro que sí. Y no dejamos de hablar de nuestra querida capital, Zaragoza City, ciudad del viento y los semáforos, porque además del viento y los semáforos también tenemos un montón de videocámaras repartidas por toda la ciudad. Y esta semana, desde la página de barrioszaragoza.org, que es la página de la Federación de Barrios, leía que van a poner más. Madre mía. Sí, porque estas videocámaras se han multiplicado exponencialmente desde 2009. Solo en la Plaza del Pilar de Zaragoza, que sepáis que se han instalado más de 100 nuevas cámaras. Jolín, ¿sí? Un poco hermano esto, ¿no? Sí, sí, la ciudad está repletita, hay por todas partes. Algunas solo captan imágenes, pero otras las graban y además las archivan en ficheros que deben ser borrados en el máximo de un mes si no la lías. Eso, las cámaras que tienen, pues, edificios oficiales, como puede ser la policía, la Guardia Civil y tal. Las cámaras privadas, pues bueno, depende ya de cada uno. Que sepáis que las cámaras privadas, en principio, no pueden enfocar a la calle. Es decir, si tú la tienes en tu establecimiento, puede enfocarte a la puerta de entrada, pero no debería enfocar a la calle. Pero las públicas sí que te pueden enfocar en casa, ¿no? Las públicas, por supuestísimo. O sea, que tengo que pensarme si he hecho un... ¿El qué? Uy, sí, sí, sí. Si sueltas un taco, pagas. No, iba a decir un kiki con mi pareja, pero... O sea que... Kiki se puede decir. Ten cuidado porque te pueden vigilar. ¿Ah, sí? Ten cuidado. Luego hablaremos de los tacos, ¿eh? Hombre, vale. Hombre, las cámaras con kikis hay muchas por ahí corriendo, ¿eh? Hombre, ya te digo. Y sobre todo en cajeros, ¿a que sí? Y no hace falta que sea la policía. Sí, sí, no, no. Pero además, que sepáis que en 2007 el Consejo de Europa advirtió que la videovigilancia en lugares públicos supone una amenaza para los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y libertad de los ciudadanos. En Granada, por ejemplo, la Comisión de Videovigilancia denegó la petición de los comerciantes de instalarlas en el centro histórico. En Santiago de Compostela tuvieron que retirar 6 cámaras por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero en otros lugares, sí que permiten instalarlas, y el Ayuntamiento de Zaragoza quiere colocar 57 cámaras en el Parque del Agua y las Riberas. Pero es buena zona para echar lo que para los kikis. Es buena, yo creo que luego vendrán los vídeos como vídeos guarretes, ¿no? Es sacar buena pasta. Aquí es cuando llega mi edad, ¿no? Yo que soy el más mayor, 56, aquí, yo cuando echaba un kiki contra el jovencico, me iba al ribazo, o sea, a la ribera. Ya, exacto. Ya, pues, me ha fastidiado, macho. Pues ahora mira, ahora si te lo fueras a echar, estaría vigilado. Bueno, esto es lo que quiere el ayuntamiento, veremos si las ponen o no, ¿vale? Pero 57 cámaras que quieren instalar ahí. Además, que sepáis que estas imágenes se guardan en ficheros. Están los ficheros oficiales de imágenes, que son del Ministerio de Interior, de Policía, Guardia Civil, y que tienen, por ejemplo, a todas las personas con DNI, casi todos los extranjeros que residen en España o que la hayan visitado alguna vez, están ahí, en alguno de los 49 ficheros de la policía y de los 9 que usa la Guardia Civil. Además de estos, hay otros 103 bancos de datos controlados por empresas, instituciones y organismos dependientes de la administración que son utilizados normalmente por los distintos cuerpos de seguridad del Estado. ¿Este aumento de las cámaras no será por todo lo que ha pasado ahora en París? Hola. ¿Qué te quieres poner, cosquilla? No, pero bueno, sé yo, ¿eh? No sé yo, Tanta seguridad. Yo creo que las no han puesto yo. Porque se han enterado de que sales demasiado. Ah, y han dicho, sí. A este tío hay que vigilarlo. Porque además, que sí que es un poco conspi. ¿Por qué? Porque que sepáis que los últimos modelos de cámaras de vigilancia, de estas como los que salen en las películas de ciencia ficción y en la tele, estas cámaras que según te miran ya hacen un cuadradito con tu cara y saben quién eres y tu huella digital. La cara y todo, y te pueden coger así de cerca. Esas cámaras, con el pretexto de la protección antiterrorista, que sepáis que en Gran Bretaña y Estados Unidos de América ya se usan. O sea, que te parece que es algo de la tele, ¿qué tal? No, ¿ves? No. ¿Ves? Cuando he dicho yo... Eso está, ¿eh? Big Brother. Big Brother. 1984. Sí, sí. De Orwell. Sí, Big Brother. Exacto. Big Brother te vigila. Big Brother is watching you. Tienes que buscar un rinconcito donde no, no llegue la cámara. Se llaman los puntos ciegos. Eso, sí. Habrá que buscarlos, ¿eh? 1984, qué buen vino. Sí. Que sepáis... Claro, porque dices, es que las cámaras de seguridad pues vienen muy bien, ¿no? Vigilan toda la ciudad, si no haces nada malo no tienes por qué tenerle miedo, tal. ¿Qué pasa? Hay cosas que no tienen cámara de seguridad. Por ejemplo, las bicis del ayuntamiento, el sistema bici de Zaragoza, no tiene cámaras. No tiene cámaras de vigilancia. Y la empresa, además, comunicaba que está muy sorprendida porque no ha habido incidentes y eso que no hay cámaras. Oh. Es decir, nadie me vigila, nadie los vigila, a la gente coge las bicis y no ha pasado nada. ¿Qué excusa hay para ponerlas por ahí? Sí, sí. Por un minuto de pintada, por un gamberro, tres o cuatro, hoy todos los demás tenemos que estar vigilados 24 horas al día. Jolly. Hombre, pues ni tanto ni tampoco, ¿no? A partir de ahora me fijaré yo por la calle. Claro. Jolly. Pues ya lo sabéis, aumento de las cámaras de videovigilancia aquí en Zaragoza City, que nuestro nuevo ayuntamiento de Zaragoza, en común con Santi Esteve, quieren poner 57 cámaras en la Torre del Agua, por ver si pasa alguna lagartija, porque pasar no pasa mucha gente por el Parque del Agua. Y bueno, por las riberas, pues bueno, sí, hay más gente, pero grabarán más siluros comiéndose palomas que otras cosas. Sí. Oye, para documentar la Geographic igual viene bien. Sí. Una pregunta tonta, ¿qué es el Parque del Agua? Espera, el Parque del Agua. ¿Qué es el Parque del Agua? ¿El Parque del Agua? Dicen que es un espacio de Zaragoza creado a partir de la Expo que no se sabe bien cuánto acota, ni dónde está. Ni cuánto costó. Ni cuánto costó, ni quién lo construyó, ni quién se metió dinero al bolsillo de todo eso. Exacto. Pero que dicen que está por ahí. Sí. ¿Tú no lo has pisado, ¿no? El Parque del Agua. ¿No? ¿En la Expo? Es que no sé qué es la Expo. Se nota, Carlito, desde fuera. Sí, sí. Yo no la he pisado entera, pero tampoco tengo muy ubicado el Parque del Agua. Pero sí, bueno. Enfrente, más o menos enfrente. Está sí, sí. Donde pasa con caballos, hay rápidos. Ah, claro, sí. Hay caballos y rápidos. Caballos rápidos. Parece el oeste. Si fuera un caballo lento, si fuera un caballo lento, no sería caballo carrera. Bueno, el chistaco. El chistaco. Mira, ya estamos. O sea, podéis coger una barca y unos rápidos artificiales. Sí, y sí. Meter typing, hombre, qué bonita que es la Expo, como nos encanta. Sí, bueno, sí, vamos. Todos los zaragozanos estábamos a muerte cuando le hicieron. Bueno, mira, dejamos los barrios ya y la videovigilancia y todo esto y nos vamos a otro asunto, porque en este primer bloque me gusta dedicarlo siempre a los barrios y también a informaciones sindicales. Y hace unos días me encontré con un gran compañero de radio, con Roberto, desde aquí, que supongo que nos estará escuchando, un abrazo grande, que me enviaba la problemática de la gente de Sarga. Sarga, para el que no lo sepa, es la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, que son más o menos las brigadas forestales que se dedican a cuidar los bosques, pero que desgraciadamente solo lo pueden hacer durante el verano, porque durante el invierno nos tienen en paro. Entonces, ante esta problemática y teniendo una serie de reivindicaciones, mi compañero Roberto me ha enviado una grabación para que entendamos qué le está pasando a esta gente y para que veamos que están ahí luchando que nos enteremos de lo que está pasando con Sarga, ¿de acuerdo? Así que aquí os dejo a mi compañero Roberto y después regresamos nosotros, va. El año 2015 ha sido el segundo de los últimos 20 años si hablamos de superficie forestal quemada en Aragón. La mayor parte se concentró en un gran incendio, el ocurrido en el término municipal de Luna, Zaragoza, que acabó con 14.000 hectáreas quemadas entre superficie agrícola y forestal. Aunque como ahora casi es invierno y este ya no es un tema mediático, parece que a nadie le importa. Para acabar con estos incendios, Aragón cuenta con un operativo destinado a ello, del cual formo parte y conozco suficientemente a sus integrantes para poder asegurar que todos ellos se dejan la piel en cada intervención. Otra cosa es la gestión que se le da a los medios, tanto humanos como materiales, por parte de la empresa que está al cargo del medio ambiente en Aragón y de los poderes políticos que lo consienten. Los trabajadores de Sarga estamos hartos de la explotación laboral que sufrimos. Queremos vivir en los pueblos de un Aragón despoblado y necesitado de vida. Queremos cuidar y proteger nuestros montes y espacios naturales. Queremos crecer y desarrollarnos de un modo sostenible en los diversos ámbitos rurales a lo largo y ancho del territorio. Queremos dignidad, justicia e igualdad para las personas, los pueblos y el medio ambiente. Actualmente el contrato de las cuadrillas forestales es de 6 meses, en la mayoría de casos, incluyendo vacaciones, compensaciones por horas en incendios y con un porcentaje de contratación del 87%. Los trabajos de prevención se deberían de realizar fuera de la época estival y sería una manera efectiva de combatir los grandes incendios forestales que mayormente se producen en verano. Pero claro, ahora es noviembre y los trabajadores de Sarga estamos en el paro. Debemos trabajar los montes en invierno para poder apagar los fuegos en verano. Por otro lado, ¿es tan extraño pedir que se nos reconozca una categoría profesional? Si no somos bomberos forestales, ¿cómo es que apagamos incendios? No queremos protagonismo, pero sí reconocimiento y un convenio justo. Es posible que nos veamos obligados a comenzar la campaña 2016 en huelga si nuestras condiciones laborales no muestran perspectiva de mejora. No vamos a reblar. No tenemos nada mejor que hacer que reclamar lo que nos corresponde y sabemos que la lucha es el único camino. Pues ahí estaba nuestro compañero Roberto denunciando la situación que tienen los trabajadores de Sarga. Recuerdo, son las Brigadas Forestales, la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental. Desde el FlusFlus deseamos que los dejen trabajar también en invierno, que puedan limpiar los montes y que tengan además un convenio justo, como ellos dicen. Si no son bomberos, ¿por qué apagan fuegos? Pues si son bomberos, darles esa categoría y ese reconocimiento de una vez. Así que desde aquí, nuestro aplauso para toda la peña de Sarga que está ahí currándoselo y, por favor, aguantar y, oye, que siga la lucha. Claro que sí. Y dicho esto, ¡qué tarde es! Venga, una cancioncica, ¿ok? ¿Buena? Vale, sí, sí, hombre, por supuesto. Y nos ponemos con un poco de rollo, pues venga, un gran temón y después seguimos con más. No te despegues del Flus Flus. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flus Flus. Es innegable que el hardcore hace la vida mejor. Me da poderes, me dota de una fuerza mayor. Me clarifica, me enfoca. Si el mundo viene a mí, se va a chocar con una roca que flota bajo la gorda ropa. Traigo églogas de otras épocas para evocar el flow adolescente, el que fue mi hogar. Se hace de rogar el hardcore justosito. No volví a sentir jamás aquellos apetitos. Hambre de hardcore, sed de funk. Pero estos nuevos artistas, nada de esto te dan. Mi plan es el siguiente, me como la semilla o de pronto la planto para que coma más gente. Nuevas generaciones pueden recoger el fruto. Cuando escuchen mis canciones no encontrarán sustituto. Quiero que sientas lo que EPMD fue para mí. El hardcore funk me hace feliz con el hardcore funk. Todos mis hermanos con el hardcore funk. Todas las chavalas quieren hardcore funk. Todos mis colegas quieren hardcore funk. Yeah, todos quieren hardcore funk. Yeah, todos quieren hardcore funk. La gente quiere hardcore funk, yeah, todos quieren hardcore funk. Voy a cambiar mis tentaciones de ostentaciones por las sensaciones del que está durmiendo entre cartones. Por la noche suele hacer canciones, pues le gusta hacer observaciones de los humanos y sus pasiones. La mía es esta, equitación, cabalgo el universo, voy a lomos del funk. Por si no tienes educación, te hacemos un regalo caro. Vacilón no suena a ningún palo raro. Si estás viciado a esto como yo, estás de suerte. Muerte a los que dicen que el funk está en peligro de muerte, porque el gusano ya salió a la superficie con un nuevo códice. Dejad que lo descodifique. Nuevas órdenes para los jóvenes, lo mejor que les pueda recomendar para sus cócteles. Esta vieja droga pasada de moda, si las chicas quieren probar, yo la tengo toda gorda como el hardcore funk. Todas las chavalas quieren hardcore funk. Todos mis colegas quieren hardcore funk. Todos mis hermanos con el hardcore funk. Yeah, la gente quiere hardcore funk. Yeah, todos quieren hardcore funk. Yeah, la gente quiere hardcore funk. Yeah, todos con el hardcore funk. Rough, rugged, and raw be the shit that I'm spittin'. Corny MCs, you'll need to listen. Never catch me slippin'. Ready to go, we got the hand on the Smith and Wesson. Make you finally learn your lesson. At the top position, never see my downfall. Time is money, that's why you never see my time stall. Life on the upper echelon of rap. Switch it up on any flow, niggas know I kick that. Now if I spit that, I leave a nigga dazed and confused. Never lose, beat up any track, make it bruise. From New York City, all the way to Jerusalem. A legend in my own right, ain't got shit to prove. Nobody else can do it better than I did. You're looking at the self-proclaimed hip-hop highness. Shine so hard, sucker peep my blindness. Shit so hot, make you wanna rewind this. Music, please. Radio Topo, el Flus Flus y Guindyman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus y después de este pedazo de corte musical de KCO, grandísimo, el último maxi, el previo, que os lo pondremos aquí una y mil veces. Carlitos, esta semana ha visto una casa por ahí muy especial. Te la quieres comprar, me parece, ¿no? Pues no sé, no sé, no sé. Yo he descubierto que hay un caserío que produce energía con los excrementos de sus habitantes. Con los excrementos, que es flipante, ¿no? De los habitantes de la casa. Yo lo que me interesa es la energía, ¿no? Sí. Bueno, se trata de un proyecto piloto que requiere una inversión de 500.000 euros. Casi nada. Bueno. Te la marinera. Compra terreno y demás. Y abastece de energía mediante un sistema preparado para ser autogestionado con 4 caballos. Uh-huh. 4 caballos y 8 personas que ocuparán la vivienda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Este. En Ulzama, en Navarra. En Ulzama, en Navarra. Bueno, 8 personas y 4 caballos. A mí me sorprende que. Vamos a ver, si esto requiere los excrementos. Sí. No sé. Y a mí me faltan personas, ¿eh? ¿Te faltan personas? Hombre, cuidado. Son los caballos 4 caballos, ¿eh? Cuatro caballos. Pero con 4 caballos y 8 personas no es lo mismo lo que genia un caballo que 8 personas. No, ¿eh? Es que un caballo te caga un tráiler en una noche. Eso. Además, es muy curioso que esto salga, hace que lo haya visto y salga justo que hoy empieza la cumbre de la energía, del cambio climático. Sí. Ah, amigo. Es curioso, ¿no? Si quieres decir que está relacionado. Pues a lo mejor. ¿Sí? Sí, es que a lo mejor, si te das cuenta, todas las energías alternativas, la energía solar y demás, en este estado. Sí. En este estado. Nos han puesto, pues, lo que se llaman los peajes. Sí. ¿Eh? Coño, ¿me van a poner peaje ya por mi mierda también? Has dicho un taco. No, sí, mierda sí. No es taco. No, el de antes. Has... Me da igual. Vale, bueno, es igual, hablaremos de taco luego. Pero una cosa, lo que me pregunto yo, ¿cómo harán para sacar la energía de la caquita? Hombre, esto hace días que está inventado. Eso, los excrementos, igual que los pedos, suelta gas metano. Ah, pues gas metano. Claro. Hablando de películas, ¿te acuerdas de hace 2 semanas que hablamos de una película? Vamos a hablar de Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno. Bueno, momento cine, más allá de la cúpula del trueno, donde el que mandaba era el que estaba navegando en la mierda. Y los excrementos de los cerdos, que eran los que manejaban la energía de... Claro. ¿Eh? Sí, hombre, esto está descubierto desde hace muchos años y hay en sitios, en Latinoamérica hay en muchos sitios donde no tienen acceso a la energía, como tenemos nosotros nuestra luz y nuestro agua en casa, que tienen digestores y, por ejemplo, los excrementos de las gallinas recogen todos los días el corral. Ajá. Lo echan al digestor, eso lo mueve y con el gas que saca eso echan un globo y con eso cocinan. Eso lo puedes ver en YouTube, vamos. Yo soy un pedorro y no había caído en eso. O sea, ahí estamos con los pedos. Estás tirando energía, José. Sí. Estás tirando energía. Sí, sí. Y además tú mucha estás tirando. Sí, sí. Y bien rica. Y bien rica para ti. Te los metes ahí. Lo dijimos en el primer programa que los pedos eran buenos para el cáncer. Sí, pues eso encima, sí. Encima. Claro, sobre todo esos que te metes debajo de la sábana y te ensumas tú solo, eso es lo mejor. Que os coste que he traído un libro, ¿eh? Bueno, has traído un libro. ¿Eh? El primero está que te lees. Está por ahí escondido, ¿eh? Bueno, pues luego nos lo enseñas. Pero vamos, sorprendente esta casa. Además, 4 personas, o sea, 8 personas y 4 caballos. Hay 4 que se van a aburrir cuando los otros 4 estén dando vuelta en el caballo. Solo digo eso. Va a haber discusiones. Y los navarros para discutir, ojo. ¿Sabes? Pero bueno, 500.000 euros de casiga. Dejamos las casas que nos trae Carlitos para ver otra casa, en este caso, exacto, la casa del señor o la casa donde nació el señor supuestamente, porque ya estamos con las noticias navideñas, a un mes de navidades, ya tenemos un montón de noticias sobre Navidad. Y Josi, que estaba investigando esta semana, me mandaba una muy interesante en nuestro chat de Facebook. Sí, además muy cercana también, porque para los que no sean de Zaragoza, todos los años pone el ayuntamiento el Belén en la Plaza del Pilar. No digas ponen, que tú lo has ido a montar alguna vez, que yo lo sé. Tú has ido a poner paja allí. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? He ido a hacer The Way, que es lo que más me parezco. Menos mal que traes tú solo. Pues resulta que este año el Belén pues trae una cosa muy especial. Y es que por primera vez han plantado una huerta ecológica. Hortalizas ecológicas cultivadas en Zaragoza, con lechugas, acelgas, coles y puerros, todos ellos cultivados en el marco del proyecto Huertas Life Kilómetro Cero. Bueno. Sí, sí, que es el que el ayuntamiento está desarrollando. O sea, bonito, bonito, ¿eh? Oye, mira, un proyecto, ¿no?, muy bueno del ayuntamiento de promover esto, ¿no?, la agricultura de proximidad, ¿no?, cercana, exacto, que parece que era algo muy hippie hasta hace unos pocos tiempos. Y ahora ya parece que se está instalando, ¿no? En Zaragoza tenemos el mercado agroecológico todos los sábados, exacto, detrás del teatro principal, por si alguien no lo sabe. Uh-huh. Muy recomendable. Hay locales como la Vía Láctea y otras asociaciones de vecinos donde hay días que la gente de Hortalital o muchas otras, uh-huh, que ponen ahí sus productos y podéis comprar huerta ecológica muy fácil y muy cerquita de casa, ¿no? Y a un precio más o menos, exacto, más o menos normal. Y luego encima ha generado pues puestos de trabajo, unos 25 por lo menos. Claro, parece que sí. Que, o sea que es bonito, o sea, una iniciativa muy bonita, ¿eh? Esto claro que decirlo, sí, que habrá que ir al Belén solo para ver la huerta. Sí, exacto. Y ya sabéis que si robáis cebollas del Belén, de la Plaza del Pilar de Zaragoza, serán todas ecológicas. Ecológicas, sí. Ecologiquísimas. Eso, o sea, a esos que se llevan siempre el niño, que también se lleven la cebolla. Exacto, la cebolla, los puerros y lo que planten. Porque todos los años desaparece algo del Belén. Sí. Además, mira, hace poco estaba en la Asociación de Vecinos de Torrero, ¿vale? Donde estaba nuestro amigo El Ocupilla, desde aquí un abrazo. Sí. Y allí también se realiza venta de mercado agroecológico, ¿de acuerdo? Hay un día a la semana que van unos amigos, ¿no? Y tal, y ponen ahí las verduras. Pues esta gente, para promocionarlo, hicieron un cartel, ¿vale? Donde se ve la huerta, donde plantan todo y cómo es el proceso más o menos y tal, ¿no? Y en una de las fotos se ve cómo están arando con un caballo, ¿vale? A la vieja usanza, para que no haya tractores, para que no haya gasolina y para que no haya tal. Muy bien. Pues me comentó el Ocupilla que unos vegetarianos y unos punkis que iban por allí dijeron, bueno, está arando con el caballo. ¿Maltrato animal? ¿Maltrato animal? Sí, sí, sí, sí. Explotación animal. Explotación animal. El caballo no puede estar arando. Lo que faltaba. Yo qué sé. Huerta ecológica. Si no me dejas arar con el tractor, pues o tendrá que hacerlo o el caballo, la mula o el buey. O el encargado de la huerta. O el encargado de la huerta. Al Ocupilla arrastrando el eslo. Ocupilla, que tenemos arrastrando el arao. Pero vamos, si la huerta ecológica tiene que depender de que un tío se arrastre un arao. Me parece que se acabó. Bueno, me parece que sí. O a lo mejor haces una cosecha. La siguiente ya tienes la espalda reventada, sí. Te has quedado como una L. ¿Sabes? Pero que lo sepáis, que esto de la huerta ecológica tiene sus luces y sus sombras, ¿sabes? Sí, sí. Pero me dejó impactado, ¿eh? Eso, explotación animal. Hombre, ¿pero qué queremos? ¿Sabes? ¿Ecológico o no? Sin tractores y tal. Entonces, ¿con qué pasó el arao? ¿Con qué lo pasó? Ay, bueno. Dejamos las noticias, chicos. ¿Y qué os parece si nos vamos con un poquito más de música? ¿Eh? Sí, hombre. Sí. Venga, va. Pues... Oh, no, espera. No nos vamos a ir con música. Que antes de la música... Casi mejor escuchamos un chiste, ¿no? Ah, hombre, bueno, ya se me saltaba a mí el guión. Pero hombre. Sí, es el momento de escuchar la Tecnojota, claro. Uh-huh. ¿Nos vamos a ir sin esto? Que viene el subidón. Venga, atate el cachirulo, maño, y comete la doquín. Que no llega. ¡Vamos! La Tecnojota y el chistaco de Marianico de Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis por qué. Ay, cada chico, sobre todo en mi pueblo, son más brutos. Bueno, cuando nace un crío en mi pueblo, le cascamos con la cabeza contra la pila del bautismo. Si se le abre, lo mandamos para Zaragoza, si no, lo dejamos en el pueblo porque es bueno. ¿No está molado o qué? Oh, es muy bruto. Es muy cazurro, muy cazurro. Es muy cazurro. Nos encanta, Marianico. Venga, va, ahora sí. Un cortecito musical y un pequeño consejo de nuestros patrocinadores. Dame un plus. Pon un guión en medio y añade otro plus. Aquí estamos, el Plus Plus. ¡Plus Plus! ¡Plus Plus! Plus. Ponte en situación. Celebras una fiesta en tu casa, con tu familia, amigos y esa chica que tanto te gusta. Y como siempre, viene tu colega tocándose la barriga y te dice gritando eso de me voy a tu despacho, que me viene un fax. ¡Oh, no! ¡Otra vez la festud de ese cagalubias! ¡No! Tranquilo, el nuevo Plus Plus aromático ha llegado para ayudarte. Simplemente presiona y nota su intensa fragancia. ¿Pero esto qué es? ¡Dios, qué asco! ¿Pero a qué huele esto? ¡Sardinas podridas! También puedes elegir entre los olores de container al sol, huevos duros podridos, pedo de monja o cubo de vómito. Nuevo Plus Plus Anticagurcios. La mejor defensa es un buen ataque. la buena espina, la canción prendigo sí, no me gusta el pibermín, el corazón de falso y sabías que habrían perdido, huele el aliento, sabías que habrían perdido, huele el aliento y papá es el funky. Que maricón de playa, mago es el funky. Que maricón de playa, si sí, yo cuando soy papá la pilla, pa' siempre digo sí, ya me gusta el pibermín, el corazón de falso y yo prometí la puta pilla, pero siempre digo sí, no me gusta ti permite por tu repaso. Sabías que habrían ferry, le huele el aliento. Sabías que habrían ferry, le huele el aliento. Y más vale ser punti, de maricón de playa. Más vale ser punti, de maricón de playa. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Regresa el Flus Flus con más noticias, información, cortes, píldoras y todo lo que tenemos. Y en este caso, mi compadre Josi es muy de comprar, tú eres muy de rebajas, se te ve. Yo soy de rebajas cuando tengo perras, y cuando no tengo perras ni de eso, ahora mismo ni de eso. Ya sabéis, amigos y amigas, que últimamente no paran de salir fechas para comprar, de todo. Tenemos las rebajas, tenemos Reyes, tenemos San Valentín, tenemos tal, tenemos cual. Y ahora se nos ha instalado esta costumbre americana del Black Friday, el Black Friday, Viernes Negro, que es el viernes después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto viernes de noviembre. ¿Qué pasa? Que con esto del Black Friday, que además dura 3 o 4 días, sí, sí, parece que nos lo han metido otra vez un poco doblada con este rollo rebájame, que no sé qué, que lo tengo todo muy barato. ¿Qué pasa, Josi? ¿Nos están timando o qué? Pues resulta el Black Friday este, que lleva instalado en España, creo que debe ser el segundo o tercer año que lleva así como instalado. Se inventó en 2005. En el 2005, pero aquí en España me parece que lleva menos tiempo. Sí, sí. Y que hoy, por ejemplo, este año se ha estrenado, por ejemplo, hoy, que es el Cyber Monday este, con las rebajas por internet. Además. Pues resulta que esto, al igual que los días estos sin IVA y por ahí, pues hay cosas raras por detrás, ¿sabes? Uh-huh. Y por lo pronto ya hay por ahí una famosa cadena de venta de ordenadores y cosas. Una que dice que yo no soy tonto, pero los tontos no son ellos, sino nosotros, por creérnoslo todo. No eres tonto. No voy a decir el nombre, no digo el nombre, pero lo digo el nombre, no. Eres el más. Eres el más chupapollas, eres el más tonto y eres el más rastrero. Pues esta cadena de mierda marca. Sí, mierda marca. Vamos, aceptamos mierda marca. Sí, sí. No estacó porque está todo junto. Pues resulta que la Ocula ha denunciado por incumplir la Ley General de Consumidores y Usuarios en materia de información necesaria en sus ofertas, que es lo mismo que la oferta de las rebajas, que dice que en el periodo de rebajas tiene que figurar el precio original junto al rebajado. Eso sabéis que pone en las etiquetas el original tachado y luego. Uh-huh. Pues resulta que MediaMarkt pues no lo ha hecho y en sus catálogos aparece solamente el rebajado. No me lo puedo creer. Claro. No me lo puedo creer. Sí, sí. O sea, se les ha olvidado. Exacto, no tenían sitio en el catálogo. Claro. Tanta foto de ordenador, pues claro, ahí no cabe más. Los pillaría un viernes a última hora poniendo los precios. Claro, exacto. Es que es viernes. Claro. Y dijeron, es que ya no me da tiempo, tío. No me da tiempo. ¿Y para lo que les pagan? Claro. ¿Para qué voy a poner el precio al lado? ¿Para qué? Uh-huh. ¿Sabes? Si no lo mira nadie. Sí, sí. No lo mira nadie. Excepto la OCU, que se ha denunciado. Claro que sí. Y aparte de esto, hay usuarios, ya ha sido muy denunciado y hay pruebas de ello, de que dicen, por ejemplo, que justo los días anteriores al Black Friday subieron los precios de todo para bajarlos en el Black Friday. ¡No! Exacto. No puede ser. Y la gente ha ido con la camarita del móvil o con el ticket y ha dicho, tiki tiki, que estaba esto aquí un poco... Me dejas muerto. Sí, sí. O sea, una cadena de supermercados, de tiendas. Sí, sí. Me estás diciendo que puede haber llegado a subir los precios una semana antes para ahora rebajarlos y que se quede al mismo precio. Y tú, como un calandracas, te vayas a comprarlo pensando que te estás ahorrando el 25% y en realidad no te ahorras nada. Exacto. No. No te lo crees, que no. Increíble. No te lo crees. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo son tan malos? Me dejas muerto. No me lo hubiera imaginado en la vida. Sí, sí, pues eso. Para que luego digáis Eso, yo es que como paso de todas estas cosas estos días, yo es que... ¿Tú no has comprado nada del Black Friday? No, nunca, nunca. ¿No? Yo tampoco. Nunca. Yo este fin de semana he de decir que ha venido un amigo mío del pueblo, aquí a Zaragoza, y ha venido directamente solo a comprar. Ah. Solo a comprar. Y a ver qué os parece. Se compró estando conmigo, dos jerseys finitos, uh-huh. O sea, tampoco de una lana de oveja, de estos finitos, de salir por ahí, que dice él, ¿no? Sí. Bueno, que decimos mucha gente, de salir por ahí. 45 euros, dos jerseys. ¿Cómo lo veis? Para mí muy caro. Para mí muy caro. Ojo, y unos pantalones por 40 euros. Ojo. Dices, si estuvieran a 60 no me los compraba y por 40 euros es más o menos lo que valen. Pero el Black Friday, que sí, ahí sí. Está, Black Friday, viernes negro de tres días, sí, de tres sí. Días, de viernes, sábado y domingo. Y hoy Cyber Monday encima, Cyber Monday. Y hoy el Cyber Monday. Sí, sí. El Cyber Monday. Y aún queda el día sin IVA, las rebajas de enero, que no son tan rebajas porque en Navidad, eso sí que sabe todo el mundo, que todo sube en Navidad. Sí. Lo que hace es ponerlo al precio de antes también. Uh-huh. Es que eso, es que la gente no sé cómo sigue cayendo en eso, ¿eh? Hay que advertirlo, ¿eh? El Flux tiene que advertirlo. Sí. Hombre, yo creo que en España tenemos mucha costumbre de caer porque nos vemos con la extra. Claro. ¿Sabes? Y lo que te has guardado de las Navidades dices, ahora que está todo barato. Y en realidad está igual sí, claro. Que estaba en octubre sí, sí, sí. O en septiembre, ¿no? O sea, uh-huh. Que me tengo que preocupar, ¿no? Porque yo pienso lo que compro es el pan. ¿Y en eso no te han hecho el Black Friday o qué? No. Oy, boah, te han estafado, tío. Totalmente. Puedes ir a la panadería de tu barrio y decirle, sí, sí. Perdona, de la próxima barra que te compre me vas a dar un cuscurro y medio. Exacto. De más, sí, sí. Por lo que me robaste del Black Friday. Exacto. Un par de colines. Exacto. Y me voy a olvidar del Cyber Monday porque te he pedido el pan por internet y no me lo has traído. Exactamente. Eso del Cyber Monday también tiene mucha guasa. Lo venía leyendo antes de venir a la radio. Uh-huh. Y eso también salió en 2005, ¿vale? Y bueno, pues fue una tienda que dijo, mandó una noticia por ahí que dijo, bueno, el lunes después de Acción de Gracias, la gente está comprando un montón por internet. Esto va a ser un pepinazo seguro. Se empieza a correr, todo el mundo empieza a hacer el Cyber Monday y ya lo tienes. Aquí en España ha llegado aunque flojito, ¿no? Porque yo lo he oído, pero no he visto tiendas uh-huh. Con escaparates tan grandes, con el rollo Cyber Monday. Eso, como es internet, eso igual, muchos son los chinos también que dicen que están haciendo... Sí. Muchas plataformas chinas y virtuales son las que están aquí dándole fuerte. Hombre, y Amazon, y por supuesto Amazon, que es la reina de, Amazon, sí, de los ciber, las ciber shops. Se embolsa un montón de sí, pasta. Sí. El otro día salían las noticias que estaba haciendo 315 envíos por minuto. Madre mía. Amazon, el Black Friday. Sí, sí. Oye, sí, pues es la reina, Amazon. Que todavía no ha llegado el día de soltero en China, ¿eh? El día de soltero también, es verdad. Ya llegará ya. Los chinos aún tienen más, ¿no? Sí, tienen más días así sí, de este sí. Rollo. El día de soltero, no sé si. Sí. No sé si el día también del. O sea, con lo cual. El día de Mao. No sé si compran el día de Mao. Sí. Con lo cual el pan se pone un poco más caro. Sí. Además, que sepáis que también van a sacar el Auto Tuesday. Que es para... Te harán el 20% de rebaja. Si te compras un coche. El Tortijueves, que estarán rebajadas. Es el tercer jueves de abril. Y van a estar rebajadas las tortillas de patata en todos sitios. Oh. Ah, pues sí. Bueno, saberlo. Y también el Taxi Wednesday, que van a hacer los taxistas el 20% de descuento donde te lleven. Y los martes locos de Telepizza. ¿Qué publicidad más que nos has hecho? ¿A que sí? No, que sepáis que esto es coña porque los taxis nunca rebajarían el 20%. No, no. Nunca. Perdón a nuestros amigos taxistas, que sé que nos escucháis. Y ha sido una cuchillada así tirada intencionadamente porque nuestra siguiente noticia en el consumo va relacionada exactamente con esto, con los taxis. Es interesante porque, esto, ¿eh? Porque yo me meto muchos con los taxis de Zaragoza porque creo que sois carísimos. Si me estás escuchando, amigo o amiga taxista, os pasáis. Y yo pensaba que os pasabais mucho más. Pero esta semana, leyendo la página de Facua, me daba cuenta de que no. Porque Facua, Consumidores en Acción, ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de 45 ciudades en 2015, que revela diferencias de hasta el 131,7% en viajes de similares características. ¿Vale? Esto para que veáis lo que cambia de una ciudad a otra. Además, también denuncian que no tendrían por qué cobrarte suplementos injustificados, como por ejemplo la noche. Todos los días de la semana te cobran noche. O sea, sea lunes o sea miércoles. Fin de semana lo puedes llegar a entender por el rollo de tú harías horas extras, claro. Te las pagaría ahora más. Venga, te lo compro. Vale, pero el suplemento por cogerlo en la estación de autobuses o porque exacto. Te deje allí. Un día cogí un taxi en la estación de autobuses y le dije 3 euros aquí, y le dije, es que me parece una sobrada que me estés cobrando por cogerme en una parada de taxis de la estación. y me dice el taxista, yo creo que con toda sujeta: hombre, es que te estaba esperando yo a ti. Me estaba esperándola a mí, ¿sabes? ¡Me estaba esperándola a mí! Vaya. Y digo, ah, vale. ¿Me estabas esperando a mí? Te sentías un poco rey también. Me estás esperando a mí en tu parada, ¿no? Vale, sí, que no he andado yo hasta aquí, que has venido tú a buscarme la puerta. Sí. No, he andado yo hasta aquí, ¿eh? No has venido tú dentro de la estación a cogerme las maletas ni nada, ¿sabes? Si por lo menos me dijeras eso, pero no. Otro suplemento absurdo, el aeropuerto, que es lo mismo que la estación de autobuses. Aquí no he cogido nunca un taxi hasta el aeropuerto, pero en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, mucha gente echa cuentas y es que no te sale la cuenta. Porque coger un taxi hasta el aeropuerto no, y son 20 euros. En Madrid tienes lanzaderas desde Atocha, muy bien, te salen. Y en Barcelona bien, igual. Sí, sí. Pero la historia es que no sé si es tirarse piedras a su propio tejado o que lo hacen más por gente de otros países que vienen, que les da igual gastarse 20 euros en el taxi, ¿vale? Que no tienen situaciones tan complicadas económicamente como estamos en España y dicen, ¿qué me cobras? ¿5 euros más por llevarme al aeropuerto? Pues cóbramelos, ¿sabes? Pero desde luego en España nos parece una sobrada y Facua lo denunciaba esta semana en su página web. ¿Y ¿Cuáles son los más caros? Ahí. Los más caros, para que lo sepáis, que es Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, en este orden, ¿vale? Esas son las cuatro más caras. Pues Tarragona y Girona no son tan grandes como para, no sé. No. Hombre, Girona, cierto es que el nivel adquisitivo... Es grande. Y sí, la verdad es que se gasta bastante pasta y son gente de perricas. San Sebastián y Pamplona también son un nivel... Ahí es todo muy caro, ¿eh? Exacto. Hay que decirlo, siento a nuestros compañeros, nuestros amigos de Iruña... Bueno. Y de Donosti, pero son muy caros. Sí. Son dos ciudades muy caras. Y buscando en la tabla que ha hecho Facua de estas ciudades españolas en 2015, me pongo a buscar Zaragoza. Y sorprendentemente, Zaragoza es la octava más barata. Sí. La octava barata. Ojo, sí, no sí. Sé yo, Solo están por detrás Almería, Jaén, Melilla, Cádiz, Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, en Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife. O sea que encima tres o cuatro son de islas. Y Ceuta, sí, sí. Y Ceuta y Melilla, que no sé cómo son de grande, no he estado, pero bueno, se ve que hay pocos taxis. Pues que no lo escuchen los taxistas de Zaragoza porque van a subir los precios, ¿eh? A ver. Yo no os puedo defender a los taxistas, ¿no? Pero, por ejemplo, Tarragona, que es la más cara, yo he estado en Tarragona. Yo también, qué bonito. Sí, sí. Las murallas, la playa, Correus, todo. Entonces, si quieres ir tanto al aeropuerto como acá a la estación de tren del AVE, es que la han puesto en el quinto carajo. Eso no es la culpa de los taxistas. No. Es culpa donde la han puesto. Sí. Tampoco es culpa de los taxistas de aquí. Quiero romper una lanza a vuestro favor. Que haya tantísimos semáforos en Zaragoza. Iba a decir solo tantísimos. Sí, sí. Semáforos en Zaragoza, que cualquier carrera, yo cualquier taxi que he cogido en Zaragoza nunca he pagado menos de 15 euros. Y esto se lo he dicho a taxistas de aquí a la cara y me han dicho, hombre, es que aún no he cogido uno en Madrid, en Barcelona, que me cueste 9, que me cueste 15 euros ninguno, que me cuesten 9 o 10 todos, que me cuesten 15 nunca. Aquí cada 10 metros tienes un semáforo. Sí. O un semáforo o una señal. El ayuntamiento estaba pensando en quitar semáforos, ¿eh? Uh-huh. Porque dice muchos que no sirven para nada. Esperemos. No es semáforos, es señal. Sí. Es que en ninguna ciudad de este país hay más semáforos y señales de tráfico como aquí en Zaragoza. Sí. Te lo puedo asegurar. Por eso, comparando la tabla que había hecho Facua de estas 45 ciudades, viendo que Madrid es la décima más cara, me sorprendía, ¿no? Que en Madrid, aun siendo en estadística más caro que en Zaragoza siempre me cobre más los taxis. Desde aquí esperemos que el nuevo ayuntamiento de Zaragoza en Común, con Santi Esteve puesto a la cabeza, por favor, nos lo arregle y nos quite semafóricos y no nos quejemos tanto de los taxis. Claro que sí. Nos haga un abono. Un tiquecito, hombre, un tique de taxi, claro que sí. Venga, ya nos cabe una noticia más de consumo que se la vamos a dejar a Carlitos porque yo sé que él es muy movilero y... Sí, sí. Y en la página de Facua también venía que, bueno, hay un poco de rifirrafe con las compañías telefónicas también porque parece que no llegan a cumplir del todo sus condiciones, ¿no? Ay, Facua denuncia horas y yo oigo, por sufrir tarifas sin respetar los contratos de permanencia. Uy. Y se suman a las presentadas a las autoridades competentes en los últimos meses contra Movistar y Vodafone. O sea que esto lo hace todo el mundo. Sí. Lo hace todo el mundo. Compañía telefónica, ya sabes que te van a futur, ¿tú quieres Fragati? Exacto. Dice Facbo, recuerda a los clientes con contratos de permanencia, tienen derecho a que la compañía mantenga las tarifas durante su vigencia. Uh-huh. Durante su vigencia, o sea, que no se las pueden cambiar durante su vigencia. En este sentido, los afectados pueden denunciar a su compañía ante las autoridades de protección al consumidor para exigir el mantenimiento de las tarifas contratadas o darse de baja. Yo no lo haría. Yo, ojo, ya que te he pagado, te aguantas y, macho, vale, igual que tú me fastidias, tú aguantas. Y exigir que sea la compañía la que les abone las penalizaciones. A ver, lo de las compañías de teléfonos es que siempre es lo mismo. Tienen una competencia feroz entre ellas. Ya sabes que hay... No voy a decir compañías, aunque aquí hay unas cuantas que dicen, hoy te pagamos la penalización. Luego al final resulta que no te pagan la penalización ni nada. Lo que dice aquí Facua es que si a ti te cambian las condiciones a mitad del contrato, oye, les puedes decir, lo que me queda de permanencia, ¿cuánto me vas a poner de multa? Tanto, me lo pagas tú y me piro. Eso está muy bien y supongo que mucha gente ni lo sabemos y no te atreverías a hacerlo si no sabes que más o menos pero te va a salir bien. Es un contrato normal y corriente. O sea, tú tienes unas condiciones, te tienen que respetar esas condiciones, ¿vale? Si tú tienes que respetar el contrato, la permanencia, ellos tienen que respetarla también. Sí. Pero ya sabes que muchas veces no es así, así que desde aquí nuestro tirón de orejas a las compañías telefónicas y que por favor respeten las facturas, las tarifas que nos ponen los contratos, que ya está bien de cambiarlas y por ahí, ¿eh? ¿Les podemos tirar a algún sitio? Sí, de las orejas, de las orejas. Ah, vale. Claro que sí. Yo pensaba otro sitio, pero bueno. No, las compañías telefónicas que tienen que respetar, tienen que aprender a respetar a los consumidores y hay más gente que tiene que aprender a respetar, para respetar al mundo en general. En este caso es nuestro amigo Carl el que tiene que aprender a respetar. ¡Qué bueno, qué bueno! Llega en nuestra sección de consumo gente que también consume. Dos llamas con sombrero. Carl, deberíamos estar de vacaciones. No sé tú, pero yo la estoy pasando genial. Derrocaste al gobierno sudamericano, Carl. El pueblo ha hablado. ¡Viva la resistencia! Empujaste al líder de la resistencia, un ventilador gigante. Era un traidor sin vergüenza. Estaba tratando de evitar que empujaras a más personas al ventilador gigante. Oh, eso era un pie. Tal parece que me traiga una persona entera. Ese sería el cantinero del hotel. Eso explicaría por qué mi mojito tardaba tanto. Horripilante. Tu boca es como una serpiente desquiciada. Wow, eso suena genial. Yo no puedo viajar contigo, Carl. Y eres mi sentimientos. Ahora los dos estamos mal. Quiero irme a casa. En ese caso, creo que debería mencionar que llené nuestras maletas con carne de huérfanos. ¿Qué? Estoy construyendo un dragón de carne y no me conformaré con cualquier carne. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya ni siquiera me sorprende. Ah, eso no es divertido. Esto es como una regla para ti, Carl. Tendré que esforzarme más la próxima. Por favor, no. Siento que me diste un desafío. Carl. Es demasiado tarde. Tú. ¿Tú? No tengo idea cómo te llamas. Nos conocemos desde hace 3 años, Carl. Y vaya impresión me dejaste. Mi nombre es Paul. ¿Qué? Dije que mi nombre es Paul. Oh, pensé que eras mujer. ¿Por qué pensarías eso? Más que nada el sombrero, ¿estás seguro? Claro que lo estoy. Bueno, si me disculpas, tengo que ir a borrar unas fotos de mi computadora. ¿Qué os ha parecido? Surrealista. Surrealista. Es Carl y Paul. Soy mujer. Tremendas dos llamas con sombrero. Los podéis seguir también en nuestras redes sociales en @guindyman. Yo cuelgo capítulos de llamas con sombrero. Nos quedan aún unos poquitos. Yo recuerdo que si cualquiera de vosotros y vosotras que nos escucháis encontráis alguna historia rara, algo que digáis, esto merece la pena que esté en el Flus Flus, por favor, nos lo enviáis a elflusflus@gmail.com. Y esta semana prometo que hago la página de Facebook. Ya está bien. Eso. Sí, porque estaba esperando que nuestro gran compañero @seitanromana me mandara unas cuantas cositas para los logos será y ya me lo ha artista, hecho. Es un artista. Sí, sí. Así que ya dentro de esta semana prometo que la hago. Y dicho todo esto, ¿qué os parece? ¿Un poquito más de música? Sí, por supuesto. Y después tendremos más info y muchas más cosas aquí en el Flus Flus. Así que no te despegues de tu emisora favorita. Si tu vida es más Flus Flus, vente con Guindyman. Porque yo no sé en este país como un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriado de agua, embolador,

Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flus Flus. Y después de este pedazo de pepino de los sistemas solar, que tú, José, me has dicho que vinieron aquí a Zaragoza. Exacto, han estado aquí en Zaragoza, en la Sala López. Yo cuando, no sé qué día, pero... cuando los descubrí, flipé, y la verdad es que me gusta muchísimo la música que hacen. Con su temón, ese sin oficio, llegamos al momento de ver a nuestros amigos de Zarpa, ya sabéis, esa ONG de aquí de Zaragoza que se dedica a acoger a perros y gatos abandonados o que encuentran por ahí, ¿vale? Y les dan un hogar en su refugio temporal y esperan que la gente los adopte y se los lleve a sus casas, tanto de manera temporal como total. Así que siempre les hacemos este huequecito y hoy nos presentan a otro amigo suyo que se llama Tobías. Así que escuchamos a nuestra amiga Elena de Zarpa y a ver qué nos cuenta, ¿vale? Hola, hoy os vamos a presentar a Tobías. Es uno de los rescates de este último mes. Lo encontró una compañera deambulando por los campos de un pueblo cerca de Zaragoza. Es macho, mestizo, de entre 6 o 7 añitos de edad y de un tamaño mediano. Al pobrecillo lo encontramos en un estado de desnutrición muy grande. Por eso, para él encontrar una casita de acogida que le ayude a recuperarse de la anemia que tiene, pues sería lo mejor que le podría pasar, al menos hasta que se recupere del todo. Es muy cariñoso, le encantan los mimos. ¿A qué sí, Tobías? ¡Ay, Tobías, para! Y las caricias. Y realmente esto es lo que más le ayudará a ponerse fuerte, el calor y el cariño de una familia. Es de color canela y tiene unos ojillos marrones que cuando te miran parece que te dice, ¿me llevas a casa? Tobías se merece la oportunidad de conocer el amor de la familia, lo que es dormir caliente en tu camita, y si quieres ser tú quien le da esa oportunidad, contacta con nosotros con Zarpa en www.zarpa.org o por medio de cualquiera de nuestros perfiles de Facebook. Desde su chenil, Tobías os envía un montón de lametazos, ¿a que sí, precioso? Y lo hace deseando pasar las menos noches posibles aquí. Un saludo para todos. ¡Hasta otro día! Me encanta Elena de Zarpa, muchísimas gracias de nuevo, los aplausos para ella por mandarnos estos audios. Estoy imaginando al perrito ya y me he emocionado. Sí, ¿verdad? Además... Yo que tengo un perro y dos gatos, imagínate. Pues mira, si queréis conocer a Tobías o a Xavi, ya sabéis, os metéis en su página web, tienen perfil en Facebook, tienen Twitter, tienen página web, ¿vale? Y los podéis ver además en fotos. Nosotros también las colgaremos en la página del Flux Flux. Como usted. ¿Cuánto la haga? Colleja para mí. Y además, que sepáis que el primer perro que presentamos aquí en el Flux Flux, Xavi, que me dijo que ya está en proceso de preadopción, así que nos alegramos muchísimo. Qué bien. Claro que sí, así que, si no me equivoco, les quedarán 4 perritos nada más en el refugio. ¡Ah, qué bien! Así que, gente que nos escucháis, animaros a adoptar un perro, aunque sea para estas navidades, para que no tengan que pasar el frío en el chenil. Y así le daré. Que conste que en el Flux Flux estamos en contra de que la gente compre perros. Exacto, mejor adoptar siempre que comprar. Exacto. Así que dicho queda, y como siempre, gracias a la gente de Zarpa, y siempre tendrán su huequito aquí en el Flux Flux. Claro que sí. Seguimos, va. Nos venimos arriba y rastreamos la red, en este caso Josi, porque ha encontrado una noticia muy impactante sobre una infidelidad o algo así. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es una noticia que puede hacer una película muy buena de eso. Sí, ¿no? Pues resulta que ha pasado en Lugo, o sea, una tierra no propensa a estas cosas. Que no pasa nada nunca en Galicia. En Galicia, sí. Pues si pasa, tranquila. Que pase, pero si no pasa, pues que pues no pase. Sí, sí. De vez en cuando llega algún incompetente al gobierno, pero vale. Toma cuchillada. Toma, ala. Eso. Pues resulta que una señora iba conduciendo por la carretera y su hijo de 6 años que iba al lado le dijo, mamá, mira a papá que va en ese coche dándole besos a una señora. No. O sea que descubrió el hijo ahí, mira, padre. Claro, imagínate la mujer, entre que fue el hijo que se lo dijo, él reaccionó con agresividad y persiguió con el coche a gran velocidad a su marido. O sea, como en película, ¿eh? Persecución por la A6, ¿no? En plan, exacto, en plan la mujer, alerta cobra, ¿no? Exacto, exacto. Pues Esperaos, que es que la perseguidora llegó a impactar su vehículo con el de la pareja hasta en 4 ocasiones diferentes. Bueno. O sea que... y vamos, porque no te cogió en la calle, es decir, porque cuando lo chocó y tal, seguro que ya apareció la Guardia Civil allí y todo, sí. Que si no lo pone a caldo. Madre mía. ¿Qué dices? ¿Merecido? Sí. Pues sí. Pero vamos, son cosas que no pueden esperar a casa, ¿no? Que tú vas conduciendo y te dice tu crío. Hombre, no, pues sí. Mira, mamá, está ahí papá comiéndole el morro a esa tía. Y no eres tú, no eres tú. Seguro que el padre le está diciendo al niño, tú, chaval, no te podía haber callado. Qué culpa tiene también, ¿no? Pero vamos, ya sabéis, tened cuidado, infieles e infielas. No os pillen por la carretera nunca, porque puede acabar mal la historia, ¿eh? Puede acabar sí, muy sí. mal. Porque además, ya sabéis, te puedes provocar, pues eso, una lesión. Además, un accidente de coche, pues fatal. Concretamente, que viene hilado de una lesión, nos viene hoy a hablar... nuestra amiga Pilipón con su chistaco. La chistosa. A mí, este me parece de los mejores de Pilipón, sí. ¿Eh? A ver qué os parece a vosotros y además es muy cortito. Sí, porque yo el primero no te quedas que me hizo mucha gracia. A ver. Pues a ver este si mejora. Cuidadito, que llega Pilipón. Ya verás. A ver, ¿qué piense? Deja de pensar un poco. Uno muy malo. Iba patinando, me caí, creí que me había roto el peroné, pero no. ¿No te ha molado o qué? Pues la verdad es que, pero no me ha molado. No te ha molado, pero no. Iba a decir que sí, pero no. Es muy bueno el peroné, pero no, Carlos. ¿No te ha gustado? Ya sabes no. Que el bueno de Pilipón. Es que Pilipón, chistes buenos, nuevos, no. Nuevos no. Nuevos no. A ver, espera que piense un poco, a ver. No, tengo el del chorizo, que es buenísimo. Hombre, buenísimo. Es el del chorizo que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. Que no lo vas a contar, Pilipón, que no. Pesada siempre con el chiste del chorizo. Me dejo con las ganas. Yo quiero conocer ese chiste del chorizo que pica. Que es muy malo, de verdad te lo digo. Es que es malísimo. Peor que este, ¿eh? peor. Y más largo, además. Pues nada. Dejamos a Pilipón y seguimos con más información. Y rastreando la red, yo he encontrado una noticia que a mí por lo menos me ha dejado flipado. Y que es un avance científico, que está muy bien, pero que ciertamente a los hombres a lo mejor nos pone en una nueva situación dentro de unos años. Porque dentro de 5 años dicen que un hombre podrá dar a luz a hijos propios gracias al trasplante de útero. Sí, pone esa cara. ¿Mande? No tiene... Os explico la historia. Sí. Vale. Explica. En 1999, el primer médico que trasplantó una mano se llama Mats Brandström, uh-huh. ¿Vale? Que fue el primero en trasplantar una mano. Cuando lo hizo... Suena empleado de Ikea. Sí. O a mesa. Y además el nombre le toca fastidiarse, sí. Que la semana pasada me fastidió a mí. Oye, pues se lo he hecho muy bien. Mats Brandström. Bueno, pues este tío fue el primero en trasplantar una mano. Y según lo hacía, bueno, después, con toda la fama, le dijo una chica australiana. ¿La CIA o la tía? La CIA, no una tía. Ah. Le dijo, oye, esto está muy bien, podías intentar trasplantar úteros. Él al principio pues se lo tomó un poco raro diciendo, puf, esto es muy complicado. Pero con el paso de los años resulta que lo ha conseguido. Malo es que esta chica no la ha podido ver porque murió de cáncer hace un tiempo, pero el tío lo ha conseguido. Este médico realizó el primer trasplante de útero en septiembre de 2013 y un año después ya nació el primer bebé de ese útero trasplantado. Otros dos vienen de camino ya. Y hoy este hombre, este Mats Brandström, este médico, es la estrella mundial de la reproducción asistida. Dice, tenemos mujeres que han dado a luz con el útero de sus madres del que nacieron ellas mismas y esto es increíble. Esto lo explicó en la ponencia que ofreció en el 6º Congreso sobre Medicina Reproductiva. Y dice que las posibilidades de esta técnica parecen ciencia ficción, porque el siguiente paso puede ser trasplantar un útero a un hombre que desee ser madre. Pero, ¿dónde? ¿El hombre lo tiene algún sitio ahí dentro? Hombre, yo calculo que sí. Este tío lo habrá calculado. Si no, no lo diría. Diría, pues oye, no, en el intestino y tal, pues no te cabe. Pero tú piensas que al final los hombres y las mujeres... Al final somos la misma carcasa, sí. nos cambia al final unas cuantas hormonas y lo que viene cambiando, sí. Pero el hueco al final lo tienes. Oye, yo sí, para una vez que puedo ser gordo. Sí. Tú tendrías ganas, ¿eh? Sí. Para una vez que puedo ser gordo. ¿Cuánta gente, me preguntaba yo, a cuántos tíos, cuántos hombres les va a decir su mujer, ¿Quieres que tengamos un niño? Sí, sí. Pero lo tienes tú. Lo tienes tú. Sí, sí. A ver qué te parece. O el segundo, ¿no? Dice, el primero ya lo he tenido yo. Con el segundo, sí, total, ¿qué te cuesta? Te ponemos un útero. Ya está. No te cuesta nada. La historia es después por dónde saldrá, porque el útero tengo claro lo que es. Pues cesárea. Sí, ¿no? Raja la tripa. Quedamos que no te lo van a unir con el de atrás, ¿no? No, ¿qué quieres? ¿Que salga por ahí? Ventosidades. Pregunto. Hombre, mejor por atrás que por adelante, ¿sabes? Raja por arriba, tranquilo, raja por arriba. Además, recordemos que ya hubo un caso hace unos años de un transexual, ¿no? Que se había quedado embarazado. Y claro, ya le habían dicho. Era un caso de una mujer que se operó para ser hombre. Claro. O sea, venía con útero de serie ya. Bueno, pues lo he dicho bien, ¿no? Sí. Era un transexual, ¿no? Que se quedó embarazado. Exacto, sí, sí. Sí. Y surgió mucha polémica. Bueno, polémica, ¿no? Este tío se hizo súper famoso. Y supongo que con toda la pasta que arrampló de traer a los medios, claro, pues tendrá el niño con un montón de juguetes. Esperemos. Claro, hombre, pues seguro. Seguro que sí. Ahí ya estamos con la pasta, como siempre. Bueno, sí, con la pasta, o que a lo mejor. Bueno, que es algo también digno de ver, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? El primer hombre que da luz, ¿no? Aunque sea por cesárea. A mí se me da pasta y doy a luz lo que haga falta. Y sin cesárea, ¿no? Madre mía, bueno, pues que lo sepáis, que puede que dentro de unos años que un hombre sea dé a luz, que un hombre sea madre, pues puede estar a la vuelta de la esquina. Así o, que. O dos padres. Iros preparando. Sí, sí, dos padres. Iros preparando. Bueno, se acaba nuestro cacho, porque pide paso nuestra siguiente invitada. Ah, otra sección aquí. Sí, sí. Suena la ronda de Voltaña, porque llega al Flux Flux. El gran trabajo que realizan nuestros amigos Edu y Silvia. Silvia Cebolla al frente de la cámara y Edu... A ver cuándo viene Silvia. Sí, o a ver cuándo viene Edu, que es el responsable de detrás de la cámara, director y el que produce toda esta movida. Y si no sabéis de quién estamos hablando, pues abrid vuestras orejas, porque llega a Escuchetes. ¡Ojito! Hola, buen día. Hola. Me digo Silvia y estoy ye a Escuchetes. Y estoy ye o canal de YouTube de Raso en Aragonés. Bueno, para principiar este vídeo, lo que quería hacer era charlar una mica sobre o minchar, sobre la virolla y sobre las partes de odilla en las que minchamos. En primeras, cuando nos levantamos, nos desayunamos. Din pues, a eso de mitad de maitín, lo que hacemos ye esmorzar o feras 10. Impues de mediodillas sentamos. A media tarde brendamos. Ah, no. Y ta rematar odilla cenamos. Y bueno, ta rematar o vídeo de güey, como ya sabes que en zaguerías lo que fue y es decir una frase feita de raso en aragonés. En este caso, la frase que triga un güey ye a virolla loca que a tod en toca. Isto ye como en castellano. Visto que en una mesa cuando mincha una persona pueden minchar dos o tres, pues ya es lo mismo. Así es que eso, espero que os haya gustado esta frase y din pues que tengáis una buena semana, que lo paséis bien y que vaya bueno. ¡Au, besed! Venga, besed. Venga, cantamos todos a coro. Venga que viene, ¿eh? Me enamoré. Qué bonito, a Escuchetes cómo nos sí, mola. Sí. Desde aquí los aplausos. Exacto. A Silvia Cebolla. A ver cómo vienen al estudio. Silvia y Edu, que se le ocurran un montón y que ahí están, el canal de YouTube, os recomendamos que lo sigáis. Y como me encanta como dice Silvia lo del que vaya bueno. Que lo paséis bien y que vaya bueno. AVC. Venga, que vaya bueno. Va guay. Y que vaya bueno siempre. Bueno, y dejamos ya Escuchetes y nos vamos a ir a un corte musical. Pero antes, mi amigo Josi me viene recomendando un concierto desde hace un par de días. Sí, sí. Y me gustaría que se lo contaras a la audiencia porque el concierto, bueno, a mí me tiene alucinado. Sí. Cuéntale a la gente, no, pues, ¿sabes? Por favor. Resulta, pues, ya, la gente que es versada en música electrónica ya se ha enterado bastante de este concierto, pero hay que decir que por primera vez en Zaragoza viene una banda pionera. Se trata de Esplendor Geométrico. Vienen a tocar el sábado de manos de la CNT, además. Ah, oh, mira. En el Centro Cívico de Licias. Y pues eso, y nos traerán su música. Son unos precursores del sonido industrial. Fueron miembros que inauguraron el proyecto Aviador Dro. Buenísimo. Sí, Dro. Bueno, una de las bandas. Tengo todos los discos. Sí, los padres, casi los padres de la movida. Son casi. Sí, casi. Sí. Y después, en el 80 se separaron, formaron el Esplendor Geométrico, un rollo más industrial y más gélido y más maquinal, siempre con música así, con mucho mensaje pro-laboral, muy pro, sí, muy pro-obrero, o sea, bueno, todo muy industrial, que tuvieron más éxito en Alemania o en Inglaterra que aquí, también hay que decirlo. Y por primera vez, es decir, conmemoran sus 35 años de carrera. Y eso, y que estará aquí en Zaragoza, aquí en el Centro Cívico de Delicias, que la entrada está 10 euros en Tiquetea, o sea que, y que vienen auspiciados con el DJ Guaje Martín de Madrid, un DJ ya veterano especializado también en sonidos industriales. Pincha de esto también. O sea que, esto EBM, Dark Wave, Tecnopop, o sea, estará bien. Me tiene loco, porque a mí cuando me dijo José, oye, que quiero anunciar un concierto y tal, y yo, oye, pues muy bien, encantado, ¿no? Ah, y por cierto, en mi programa era un especial de en Electrocracia en Radio Topo de los viernes de 9 a 11, este viernes especial Esplendor Geométrico. Bueno, especial, ojo con el especial, porque claro, me dice José, pues quiero anunciar este concierto, y digo, oye, pues mándame una canción y a ver qué tal son, ¿no? Y me dice, sí, toma. Y me descargo la canción y empiezo a escuchar esto. ¿Qué dices? Bueno, a ver si viene el subidón y mejora. Esta canción tiene 9 minutos. Te voy a poner más o menos un cacho de la mitad. Lo he adelantado, esto es la mitad. Esta es Radio al Día, esta es de los 90 además. Esta es posterior. Esta es increíble, bueno, esta es de las mejores. Yo le dije, oye, que se me ha bajado mal. Y me dice, no, que es así. Digo, espera, dice, que te mando otra. Que a lo mejor es mejor, ¿vale? Que a lo mejor es mejor, ¿vale? Cuidado, esta es mejor, ¿vale? Ojo. ¿Ves cómo empieza? Hombre, suena mejor. ¿Sí? De entrada, sí. Pues se pone mucho mejor después, ya verás. Mira. Vale. Te la adelanto un poco para que veas. ¿Ves? ¿Notas ahí la rabia obrera? La rabia sobre todo. Sí, sí. Stop. Mira. Stop. El acople me encanta, mira. Sí, sí. Stop. Este tema es del 80, del 80-81. Ese tema se llama Héroe del Trabajo. Stop. Que aquí el mayor soy yo. Que el que tiene 56 años soy yo. Estamos hablando de Esplendor Geométrico, de otro grupo y de Aviador Draw. Claro, sí, sí. Vale. Pero yo Aviador Draw los vi en el año 75, antes de que publicaran ningún disco, en el pabellón de San José, ese que está cortado por la mitad actualmente. Y me quedé flipado con sus trajes de plechigras. Sí, pues, sí, claro. Pues estos, no sé cómo irán, pero para hacer esta música tienen que ir vestidos mucho peor. Y no sé, de verdad, imagino que de calle. Si no, todo el concierto es así, no sé qué se toma la gente para aguantarlo, José. Pero selector de frecuencias. Mira, vamos a cambiar de frecuencia, tío. Sí, mira, pues esas canciones de otro. Pues mira, vamos a cambiar de frecuencia y la gente que quiera ir a ver a Esplendor Geométrico el sábado, que se lleve aspirinas. A partir de las 9:30 en el Centro Cívico de Delicias, ¿sabéis? Estarán ahí, un movidón que te... Ya sabes que este es un guaso. Exacto. Que se lleve... Son unos pioneros, ¿eh? Y ya sabes que yo estoy pirado, o sea que... Sí, sí. Que se lleven aspirinas porque las van a necesitar. Venga, un poquito de buena música, por Dios, y después seguimos con más en el Plus Plus. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Plus Plus. ¡Plus Plus! ¡Plus Plus! Se convierten en grietas, himnos de domingo, huérfanos de rebelión, héroes de cualquier generación. Me dejaste en un papel, pero el cinismo inunda los consejos. Fuera nieve. como hermanos Lumière. Obsesión por el instante. Estará aún la playa bajo el adoquín. Ven a revivir la realidad mientras se te escapa el sueño. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Después de ese temazo de la maravillosa orquesta del alcohol, llega la conspi. Cuidado, que esta semana venimos con tela, ¿eh? Bien, la conspi, porque hay muchas noticias conspis, muchas, muchas, rodeando el espacio, internauta. Y en el Flux Flux siempre le hacemos el huequecito. Empiezo con esta, a ver cómo os deja, chicos. Hamas ha denunciado que hay microdrones israelíes con forma de insecto sobrevolando la franja de Gaza. Sí, sí, microdrones espías con forma de insecto que han sido descubiertos recientemente por ahí, por la franja de Gaza, según ha informado el periódico digital Al-Maht, espero haberlo dicho bien, perteneciente al aparato de seguridad de las brigadas Al-Qassam, brazo militar del movimiento de Hamas. Según dice este periódico, unidades de combatientes de la resistencia han descubierto unos insectos electrónicos del tamaño de un pequeño pájaro diseñados para monitorizar los movimientos de los miembros de la resistencia para poder eventualmente identificar lugares de soldados israelíes. Capturados, claro. ¿Pero es fiable este medio? ¿O? Pues, hombre, se supone que sí. ¿Vale? Según ha señalado esta web, basándose en fuentes directas de las unidades especializadas en seguridad tecnológica. Según la fuente, las unidades han analizado las imágenes capturadas por los microdrones y han visto cómo había almacenadas en su memoria imágenes de soldados israelíes para que los insectos los busquen. Claro, porque si no, no saben a quién está buscando. Les meten ahí un montón de fotos y los sueltan por ahí. Además, llevan incorporados GPS y wireless, a lo loco. Como si no hubiera mañana. Mosquitos, más o menos mosquitos, que son microdrones. ¿Cuántos microdrones habrán ido este verano a por ti a la playa? Te habrán estado grabando y tú ni te has enterado. En Zarauz nos grabaron. Yo sé. Pues igual. No sé, igual, hay fotos por ahí. La gente no lo sabe, pero José y yo nos hemos bañado en Zarauz juntos. En calzoncillos y con todo el frío que hacía. Juntos, pero no revueltos. Sí, sí. Pero microdrones con forma de insecto, ¿qué dices? ¿De verdad? ¿De verdad ya estamos a ese nivel de tecnología? Pues según esto, sí. O sea que ten cuidado. Y cuando vaya si ves un mosquito por casa, ahora doble razón para matarlo. Antes de que me pique, que no me grabe. O sea, ¿y si se te mete por otro sitio? ¿Por dónde? Pues te daría una colonoscopia gratuita, ya está. ¡Bum! Pero para eso hay que tener el agujero. ¿Gratuita? Claro. Gratuita, sí. Gratuita, sí. Luego solo lo tienes que coger y enchufar en un USB. Aunque si es un mosquito, ¿dónde le enchufa el USB? Exactamente. Lleva micro, mini, ultra, super, micro, mini USB. No se sabe. Hay otras clavijas para pasar datos. Puede que sí y no las conocemos. Pero tienen que ser muy pequeñas, ¿sí o no? Pero vamos, la historia es, si de verdad hay un microdrón súper pequeñito que es capaz de hacer esto, ¿por qué llevamos móviles tan grandes? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por la pantalla solo? La pantalla, yo creo que sí. Nada, que si bueno, no, como ver los vídeos de YouTube. Ahora ya sabes que hay gente que le están dando la tontería del reloj, que ahora ya no vas a llevar un reloj solo que te dé la hora. Ahora lo guay, súper guay, es tener aquí en plan Michael Knight y el decirle... Y también hay un montón más de las competencias, sí, sí, que ya son para decirle, sí, sí, Kit, por favor, hazme unas patatas bravas. Y ya, pues se lo dices al reloj, que está muy bien también, ¿no? Pasa como el teléfono, que ahora lo empleamos para todo menos para llamar. Sí. ¿Sabes? Y el reloj mismo se empleará para todo menos para la hora. Pues el reloj del palo, sí. Y al final todo el mundo llegará tarde por estar mandando mierda de WhatsApp, sí, sí, con el reloj, pero bueno. Yo es que como no tengo teléfono... Pues eso lo dices para que te regalemos uno para Navidades, ¿no? Como sabes que es el Cyber Monday, sí, ¿verdad? Un smartphone de 1.500 euros y demás. Así, con ¿de 1.500? Con conexión, internet, 24G y demás. De tantas perras te lo tendrá que regalar José, que soy el rico, que maneja muchos tariles. Lo crearon con cuchara de plata, que lo sepas. Pero bueno, microdrones los dejamos ahí aparcados, porque tengo más. Pasan muchas cosas por el mundo. Y... de drones pequeñitos nos vamos a otras cosas que vuelan, pero más grandes. Seguro que a algunos os suena, a algunos y algunas, que hace poco ha habido una movida por ahí en Turquía porque han derribado un avión ruso en Turquía y aún no se sabe bien quién ha sido. A lo mejor no te has enterado ni de la mitad de la movida, ¿no? No sabes quién ha sido, pero y tal. Los turcos han dicho que los derribaron porque le enviaron señales, no contestó y ya pues lo derribaron. Eso ha dicho los turcos. Y los rusos dicen que no, que los turcos son amigos de ISIS y que no. Pues es el lío que hay. Me parece que la ONU y por ahí ha dicho, venga, hacer las paces, que no estamos pasando encima más guerras aún. Pues espera, pero... que el lío se aumenta. Porque a lo mejor tenemos la culpa los españoles. Bueno, ¿cómo no? Espera. Agárrate las calzas, espera. ¿Por qué? Un general español podría haber ordenado el derribo del caza ruso. ¡No, Dios mío! ¿Vamos a tener la culpa? Pues cuidado. Porque el espacio aéreo del sur de Europa, desde las Azores, al oeste de Portugal, hasta la frontera oriental de Turquía con Siria, Irak e Irán, es vigilado desde el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas en la base aérea de Torrejón. Sí, es una base de la OTAN bajo el mando del general español Rubén García Serbert, perdón, que tiene una R en medio. Y decía este hombre, este general, si hay que derribar un enemigo, soy yo quien toma la decisión final. Esto se lo dijo al diario El Mundo. Muy bien, guapo, muy bien. Pues espera, ¿qué ahora ha pasado esto? Ahora han tirado un avión ruso allí y esto, según tú, pues oye... Si alguien lo tiene que disparar, el que lo dice eres tú, ¿no? Sí, sí. Que vaya al Putin y se lo diga. Que vaya al Putin. Que vaya con Putin al Putin, sí, sí, y se lo diga. Exacto. Como Putin es tan simpático y tan... Majísimo. Y tan eso, y tan comprensivo. A mí me trata siempre genial, siempre sí, me da galletas y de todo. Sí, de estas galletas. No sé cómo lo veréis, pero lo primero que ha hecho Putin con Turquía es visaos y que no entre nada. Productos frescos. Resulta que ahora, si no entran productos frescos de Turquía, ¿a quién se los va a comprar? Pues otra vez a España. Como se entere de esto, a lo mejor no nos trae tampoco nada a España. ¿Cómo se entere? Amigos y amigas del Flus, no le digáis nada a Putin sobre esto. No le digáis nada, por favor. Dejarán de ir a Lloret de Mar. Exacto. Dejarán de venir rusos a beberse todas nuestras cervezas en verano. A invertir en Marbella. Por cierto, ya que hablábamos de noticias, y ya que me has dicho, perdona, esto está fuera del guión. Sorpréndeme. Y te lo voy a colar. ¿Sí? perdón. Ah, el tosido me vas a colar. Ah, muy bien. Totalmente. ¿Por qué tose, Carlitos? Totalmente. Espera, que le viene. Espera. Los estos superhéroes americanos ya sabes, los Vengadores. Sí. Sí, los Vengadores han decidido que van a admitir a Putin como un Vengador más. ¿Ah, sí? Como un miembro de los Vengadores. ¿Y eso pues? Fíjate, porque dice que tiene superpoderes. Putin tiene superpoderes. Sorpréndeme. Totalmente. Dice que es un tío fuerte, recio y demás. Y que ya sabéis que Thor tiene un martillo. Sí. Un martillo que solamente lo puede levantar él. Y que han descubierto que Putin lo puede levantar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero no se levanta con la mano. Uy, uy, uy, uy. Mira, mira, chato, no te lo voy a decir. Bueno, te lo va a decir John Cobra. No te montes películas de Alice en el País de las Maravillas, de Jackie Luca, de Campeones, de Benji y Oliver y de los Países Catalanes, ¿por qué no? Sobre todo de los Países Catalanes, no te inventes nada, ¿por qué no? Pero que estamos hablando de Putin. Sí, sí, vamos, me has dejado alucinado. Me has dejado alucinante. Oye, pues perdona que lo he leído, ¿eh? Ah, sí. No sé dónde, pero lo he leído. Putin seguramente tiene superaguante al vodka. Superaguante, porque para ser presidente de Rusia. Alguien te iba a decir, alguien tiene que ir sereno. No, nos acordamos de Boris Yeltsin y no. No tienes que ir sereno. No tienes. No. ¿Queréis una noticia más conspi? Venga. ¿Sí? A ver. Cuidado. Pero es de punta, ¿eh? Porque además de todo esto, una funcionaria de la ONU ha declarado que tiene la clave para acabar con el calentamiento global. Hace poco en una charla, en una conferencia sobre esto. Y dice que debemos hacer todo lo posible para despoblar el planeta. Todo lo posible. Que dices, nosotros tres ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿sabes? Hacemos lo que nos dejan, ¿no? Y no va, criar no vas a criar. Pero precisamente hoy está siendo lo del cambio climático en ¿sí? París. En París, justo en París también. Pues mira, esta señorita llamada Cristiana Figueres, que dices, para ser extranjera tiene un apellido de Girona de toda la vida, que es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha declarado que una de las maneras más efectivas de luchar contra el cambio climático es reduciendo urgentemente la población mundial. Madre mía. Claro, porque ahora ya somos un montón, ¿vale? Pero en esta conferencia le decían, hombre, es que claro, la población está aumentando exponencialmente. Y ella decía, sí, es que se calcula que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones. 9.000 millones en todo el planeta. Entonces, esto la Tierra no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. ¿La mejor solución? Empezamos a reducir población mundial. Puede ser la mejor solución. Pero fíjate, hay una cosa, en los estudios dicen que, por ejemplo, que mientras crece la población en Europa, los países, digamos, los mal llamados primer mundo, se está reduciendo. Sí. Y cada vez más envejecida. Sí. Por ejemplo, al menos en España, por ejemplo, en realidad la población joven es cada vez menor. Sí. Así que no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que donde sobra población es donde sobra. Ah. ¿No estás insinuando que solo sobra en África, en exacto, Asia y todo eso? Eso es lo que está insinuando. ¿Estás diciendo? Eso está insinuando otra señora. No, solo insinúas tú. Ella no, yo ha dicho, no, yo no. Ella no ha dicho nada de eso. Ella ha dicho solo que hay que reducir un poco la población mundial. Es algo que también dijo Bill Gates. Por cierto, Bill Gates, superfabricante de vacunas, para el que no lo sepa, aparte de dueño de Microsoft, que también hace una ecuación en un vídeo que podéis ver en internet y dice, vamos a ver, el cambio climático viene determinado por estos factores, tal, tal, tal y tal, y uno de ellos es la población. Lo más fácil a reducir ahora mismo es la población. Las emisiones, lo que gasta, las comidas que tiras a la basura, todo eso, nada. Eso no se puede arreglar. Luego también que los países emergentes, Brasil, China, la India... Pero que no le eches la culpa a otros países. No, pero que es que lo que están viendo esta gente lo que quiere es eso. No es lo que quiere. Pues ya lo sabéis. Y esta tía, señora, que no es tía, que es la tía de su sobrino, recuerdo, Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto lo ha dicho no a escondidas en un bar, no. Lo ha dicho en una convención, en una charla sobre el cambio climático, y podéis ver el vídeo en internet, y lo dice tan ancha. Dice, oye, lo mejor, un sistema como el chino. Los chinos lo han hecho muy bien. O sea, yo estoy con los chinos a muerte, dice. Pues sabes tú que los chinos ahora precisamente se están quejando de que no tienen población, de que han quitado el... Hace poco levantaron la prohibición de tener solo un hijo. ¿Eh? Y recordemos que en China, aun con esta prohibición, lo que sucedía, desgraciadamente, es que si el primer hijo que tenías resultaba ser una niña, la mayoría de los chinos lo que hacía era venderla como prostituta o para órganos o para muchas otras cosas asquerosísimas y terribles. Sí, sí. Y hasta que tuviera un hijo varón que pudiera trabajar, que tal, que cual, que bueno. Lo que hay que hacer es llamar a esta señora y decirle que no es mejor que en lugar de esto, por ejemplo, en lugar de energías alternativas, controlar la emisión de CO2 de las empresas. O que la primera que sobra es ella. Exacto. Por ejemplo, se le puede decir muchas cosas. Sí, sí. ¿Sabes? Apoyar, por ejemplo, los coches eléctricos en lugar... Claro. Es que, no sé, hay otras propuestas. Pero esto, lo que quieres es acabar con el tercer mundo, lo que quieren ellos. Claro que sí. Pues si puedes esperar, vamos. La gente somos un problema. Pues vaya. Sí, sí. Yo pensaba que luchabas... Exacto. Pensaba que luchabas por nuestros derechos, pero bueno, ya vemos sí, que sí. No. Por los derechos del primer mundo luchan. Por los suyos y, sí. por las grandes empresas. Ahí está de claro. Sí que es conspi, pero es lo que pienso. Con toda esta conspi alrededor, os dejamos con un trocito de música. No os tiréis de los pelos, porque la semana que viene seguro que hay más y mucho peor. Así que nos vamos con un súper temón y después más Flus Flus. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindy Man. Oh. Arranca la recta final del Flux Flux después de ese temón de los Tractor Troy que a ti te ha molado especialmente, Josi. Sí, me ha gustado. ¿A que sí? Otro de esos grupos que descubres de casualidad por internet y que el videoclip os lo recomiendo y que estará colgado en nuestra paginita de Facebook esta semana. La hago. No pasa esa página. Y después, Al Pacino, que hemos escuchado ese cachito de motivación, en este caso para el equipo. Ya sabéis, pulgada a pulgada, haremos que esto arranque. Me he dado cuenta de que el mismo que dobla Al Pacino se quedó la Robert De Niro. Sí. Vaya, jolín. Sí. Es que son muy parecidos. Sí. Sí. Vale, ya lo sabéis. Pulgada a pulgada. Pulgada a pulgada, como siempre, vamos desgranando el Flux Flux. Ya hemos tenido escuchetes, el Errado de Aragón, ya hemos tenido los chistacos. ¿Qué nos falta en esta recta final? El WhatsApp de la semana. Ah, qué bueno. Sí. Y esta semana, ya sabéis que muchos establecimientos y en muchos sitios ya es Navidad. Sí. Ya es Navidad, la Navidad ha venido un mes antes de que sea, pero ya ha venido la Navidad. Esperemos que no se inventen ninguna fiesta comercial entre medio más. Pero bueno, la Navidad ha llegado a todas partes. Y no solo a los grandes centros comerciales, también ha llegado al Club Mississippi. Nuestro amigo. Ya verás cómo ha llegado, se han puesto de gala, ya verás, mira. ¡Vamos! Esta Navidad sube al Club Mississippi y disfruta del auténtico aguinaldo. Marisco fresco, jamones, pata negra. Las mejores almendras. ¡Buah! ¡Se te pone el turrón! ¡Bien duro! Club Mississippi. Shows en directo todos los fines de semana. ¡Anímate! Seguro que mientras te tocan la zambomba, puedes preparar una cabalgata terrible. ¡He comido pavo! ¡Ay, yeah! No me digas que no mola. Quiero dar un premio a los encargados de publicidad de este club, ¿eh? Sí. Quiero dar un premio. Es tremendo. No sabía si hablaban de Club Mississippi o del Eroski. Se te pone el turrón bien duro, chaval, que lo sepas. El Club Mississippi y un montón de WhatsApps más que nos van mandando todas las semanitas. Que tú, amigo o amiga del Flux Flux, tienes un WhatsApp que merece la pena y que vale para la radio, que lo podemos escuchar porque hay vídeos de mil movidas, pero los vídeos no los podemos poner en la radio. Pero si tienes algo que se escuche, que sea un audio, y que creas que merece la pena para el Flux Flux, nos lo mandas elfluxflux@gmail.com. Y dentro de poco en Facebook, que sí. Y si no, lo puedes compartir también en Twitter @guindyman y te lo leo yo, claro. He escuchado ya el WhatsApp de la semana. Aún nos quedan un par de noticias más para encarar esta recta final. Venga, rápidamente os digo esta, que habla de un trabajo al que todos le tenemos, yo creo que, admiración, porque se preocupa mucho por nosotros y realmente están ahí en los momentos más duros. Hablamos de bomberos. Pero en este caso de un bombero que se le va un poco la pinza o que tiene unas aficiones muy raras. Porque un bombero de Japón provocaba incendios para sentir el peligro de poder apagarlos. Un bombero pirómano. Sí, se llama Shota Kawasaki, tiene apellido de moto, y reside en la ciudad de Kuroishi, que tiene 8.000 habitantes solo, es decir, se conocen todos. Pues este tío, además de tener un trabajo en una fábrica de objetos realizados con mimbre, también es bombero voluntario. Entonces en su pueblo lo tienen, pues, hombre, Shota, que como molas, bueno, el Kawasaki, has visto, es un tío genial, échaselo de novia a tu chiquilla. Pues, ¿qué pasa? Que estos meses, sospechosamente, pues había unos fuegos por ahí, por ese pueblo, y nadie sabía, pues oye, cómo se habían originado, ¿no? En el último que se originó, resulta que había unas cámaras de seguridad que lo podían vigilar. Se ponen a mirarlas y dicen, anda, pues si este, hay un tío ahí que está colocando objetos inflamables encima del tejado de la casa y le está pegando fuego. Este tío, esos andares me recuerdan a alguien. ¿Quién va a ser? Pues no va a ser. ¿Va a ser el Shota Kawasaki? ¿Va a ser? Pues sí que va a ser. Así que lo cogieron del pescuezo y pues eso, al no sé qué le estarán haciendo, supongo que a la cárcel lo habrán echado de los bomberos voluntarios, pero vamos, ya veis, un bombero que claro, con el subidón dice, es que en el pueblo me aburría, no le pegáis fuego a nada, soy bombero voluntario, yo lo que quiero es apagar fuegos, claro, que si no, aquí estamos llegando, las ciudades sin fuegos, pues alguien tiene que hacerlos, pues ya está aquí, Shota Kawasaki, te lo pega fuego todo en cero coma. Claro. Mira, ¿queréis otra? Venga, a ver. Os tiro esta rápido y a la cara. Que dice así: un árbitro le roba la cartera a un jugador en un partido. Esta tiene más guasa. Porque además, el responsable es el Trencilla de Monforte. Trencilla, si nos estás oyendo, esta noticia es la tuya, perro. Porque además, el Trencilla de Monforte, además de tener un mote súper guay, vete a saber por qué lo llaman el Trencilla, tendría una trenza de joven o vete a saber qué, o la lleva en plan Luke Skywalker aún. Además de ser el Trencilla y aficionado y árbitro en los partidos de fútbol de su pueblo, además es guardia civil. Guardia civil. Además es guardia civil. Esto cuando era joven pasaba en todos los pueblos. ¿Sí? Pues el Trencilla de Monforte, según dicen algunos testigos, se metió en el vestuario del equipo visitante en un partido de fútbol que estaba arbitrando él y sospechosamente una cartera desapareció. Que él dice que no ha sido él, ¿eh? O sea, el Trencilla no ha sido. Pero por si acaso, le dio 100 euros al tío al que le habían robado la cartera, por si acaso. Para que no lo denunciara. Igual había más, igual había menos, no lo sé. Pero como siempre, es un poco sospechoso, ¿no? Que digas, no, si yo no te la he robado, pero tomas 100 euros y cállate. Si tú no la has robado, ¿qué problemas tienes? Trencilla, de Monforte, que sabemos que eres tú. Claro, el Trencilla en estos momentos no puede ir por su pueblo tranquilo. Va a los bares y le dicen, págate algo con esas carteras que robas. Guardia civil tenías que ser. Todas esas cosas que se suelen decir, ¿no? Pero claro, hay que dar la duda siempre. ¿La habrá robado el Trencilla? ¿No la habrá robado? 100 euros ha perdido. Y el equipo visitante, seguro que cuando vuelva al campo, allí en Monforte, seguro que se lleva en la cartera, en el bolsillo, o sea, en los pantalones de jugar, atados con una cadena, ¿sabes? Diciendo, A ver dónde saca las tarjetas y a ver qué más llevas en los bolsillos, perro. Te tenemos calado. Qué bueno. Claro. Así, bueno, si quería poner la denuncia a la Guardia Civil, formal. Claro. Sí, exacto. Me pone la denuncia. Sí, espera, que te la hago yo. Perro. Venga. Tenía todo el círculo cerrado, el Trencilla. Y de la noticia esta de Monforte, del Trencilla, os voy a soltar una más que nos da tiempo en esta recta final del Flux Flux. Además, muy rápido y que me dejaba un poco impactado. Porque dice esta noticia que leía en ideal.es que las marcas de nacimiento son pruebas de muertes violentas en vidas pasadas. Ojo. Coño. Sí, sí. Además, esto no os penséis que lo ha dicho el Trencilla, no, no. Esto lo dice el Dr. Tucker. Dr. Tucker, importantísimo, es vecino mío. Y además aportó a sorprendentes casos que parecen demostrar que las marcas de nacimiento son fruto de vidas pasadas. Como este caso que os cuento a continuación, de una anciana que murió en Tailandia con el deseo de reencarnarse como un niño. La nieta, para atender esta última voluntad de la anciana, le marcó con una pasta blanca la nuca. Le dijo, abuela, ¿tú qué quieres, ser un niño? Pues no te preocupes, que yo ya te buscaré. Aquí hace falta la música de Expediente X, ¿eh? Te echo un poco de... ¿Si la quieres? Sí, sí. Te echo un poco de yeso, de este que me echo aquí en este capazo, en un momentico, y te lo pongo, y así te reconoceré. Pues no te lo pierdas, porque no mucho tiempo después de la muerte de esta mujer, la nieta dio a luz a un hijo con una extraña marca blanca en la parte posterior de su cuello. Pasta blanca, el yeso que le echa a mi abuela, todo cuadra, todo cuadra. Y además, ahora viene lo que ya riza el rizo, porque cuando el muchacho llegó a la edad para hablar, empezó a reclamar la posesión de todas las cosas que eran de su abuela, como si siempre hubieran sido suyas. No sé yo, no sé yo. Ya ves al niño diciendo, esa chaquetilla de ganchillo, eso mío. Esas gafas bifocales, mías. Esa sartén donde no se pega el arroz y tal, eso. Esa dentro de la postiza que de papas, mío también. Todo eso mío. El tacataca, mío también. Claro, la chavala ya no sabía lo que hacer y dice, en buena hora se me ha ocurrido. ¿Tenéis alguna marca de nacimiento, chicos? Ahora estará toda la gente que esté escuchando el Flus Flus mirándose a ver si tiene marca de nacimiento. ¿Tú tienes alguna, Josi? ¿Eh? ¿Tú tienes alguna? Pues no, yo no tengo ninguna. ¿Tú, Carlos? El ombligo no cuenta, ¿no? No, hombre, no. Bueno. Bueno, vale, como marca de nacimiento, sí, pero... ¿Carlos? Pues yo no me veo ninguna. Si me ve alguna, yo aquí me puedo despelotar en este momento para que me las miréis. Yo mi cara ya es una prueba de muerte violenta. Casi mejor que no. Mejor que no. Pues no te despelotes, no. Yo tampoco tengo marcas de nacimiento, pero amigos y amigas, si tenéis marcas de nacimiento, preguntad si alguna antepasado vuestro tenía justo esa marca o yo qué sé. Tú naciste con un dedo chafado y resulta que tu tatarabuelo se chafó el dedo con un martillo. Pues pero bueno, una cosa te voy a decir. Si por tener una marca de nacimiento voy a tener que recuperar al abuelo, al bisabuelo millonario que había, oye, que venga el bisabuelo millonario. Claro, ¿ves? Que sí. Si tienes una marca en la pierna con una moneda, eso es que tu bisabuelo era el millonario. ¿Sí? Exacto, que venga y que me dé la pasta. La marca del dólar. Pues ya lo sabéis, como siempre, noticias curiosas, raras y extrañísimas que nos encontramos por la red y que todas las semanas os traemos aquí al Flus Flus para entreteneros durante estas dos horitas de show radiofónico que terminan ya. Como siempre, Y lo que falta. Os da pena. Y lo que falta. Claro que sí, lo que falta vendrá la semana que viene, porque nos hemos dejado cosas en el tintero. Se nos hace corto, dos horas sí, se hace sí, corto. Sí, que sí, sí. Claro. A ti también se te... Los programas dinámicos. ¿A ti también se te ha hecho corto? Pues ya lo sabes. La semana que viene vuelve a conectarte tu emisora favorita a esta misma hora, en este mismo dial, y tendrás otra vez el Flus Flus. ¿La semana que viene Flus Flus? Sí, sí, sí. O sea, no hay puente ni nada, ¿no? No hay fiesta. Me acabáis de pillar. A lo mejor lo grabamos. Ahora lo hablaremos. ¡Qué fiesta, tío! Bueno, chicos, como siempre, los aplausos, para José y Carlitos. Muchísimas gracias, chicos, por venir otra vez. Pues sí. Y a todos vosotros y vosotras que estáis al otro lado del dial, espero veros ahí la semana que viene. Nos despedimos, como siempre, con un temón de Drum and Bass, que sé que a ti también, José, a ti también te va el rollete. Bueno, el Drum and Bass, bueno, bien. Bueno, el Drum and Bass no, el industrial ese raro sí, industrial, pero sí, el Drum and Bass no. Hombre industrial, ya sabes. Vete a cagar. Yo es que soy muy mayor, tío, a mí no me parece nada para mí, ¿no? ¿Sí? No, para ti, de momento no, ya veremos, vale. Si nos ablandamos. Vale. Nos vamos con este... algo de Concha Bautista, algo de eso. Nada. Nos vamos con este poquito de Drum and Bass. Hasta la semana que viene, ser felices y malos, que mola más. Muy bien, a todos. Venga. ¡Adiós! ¡Vámonos! Oye, papito, qué rico con el flu flu, Guindimán.